espacio publicitario. Personas, personas, personas, personas, personas, personas. El que conduce el taxi, el que está a unos metros detrás tuyo, el que está acercándose detrás tuyo. Personas, personas, personas detrás tuyo. Personas, personas. La que está arriba, el que está a tu lado. Aquí también. Muchos más. Y otro más. Lo que estamos conectados a una misma frecuencia. Personas. Personas. 103.1. Personas. Todos juntos somos personas. Vorterix Rock. Personas. Vorterix.com. Historias de libros y las cosas que sí, cuenta Gustavo, ¿ves? No, vamos, bien, vamos, sacá la musiquita esta, por Dios, poné, temazo. Poné, qué temazo, poné a la chica hablando, cualquier cosa que haga la chica, ponela. Sí, poné. Ecuador y Honduras, Argentina, ahí está. Nigeria, Irán. Yo nunca vi festejar un sorteo como acá, te lo juro por Dios. Pero sí es una delicia el sorteo. Una cosa de loco. La producción se abraza, yo no entiendo nada. Quedan los 8 europeos. Estamos viendo. Sí, claro. Además, a Juanqui dijo que la chica la vio en Maya, que no está tan buena. ¿A quién viste? Al Sion, la que cantó antes. Vi las fotos que pusieron de la chica, explotó en internet por la polémica y todo. Pero por favor. No estaba tan buena. Acá está buenísimo. Está bien, estará menos buena, pero. Quiero que le den una vuelta. No, no, sin maquillaje va para atrás, perfecto. En la playa no la vi tan. A ver, silencio, dijo atento con esto. Brasil contra Croacia. Ah, qué fácil, Brasil. Brasil hasta ahora que tiene entonces, Marcelo. Brasil, Croacia, México, Camerún, es ese grupo. Camerún. Brasil arranca en las semifinales del Mundial. Tiene razón, Gonzalo. Después todo puede pasar. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Sácalo, Gonzalo. Pero la chica la dejamos, no hay problema. Bueno, España, ojo con esto. Dice que ojo acá, A ver este. ¿Qué es un grande para lo que queda? Los europeos, los europeos. Están cayendo los europeos ahora. Portugal. Los europeos, que estaba donde sobraba un equipo. Vamos, ahí va. Que terminó siendo Italia. Italia, que fue con los... ¡Sí, señor! Holanda. España, Holanda, la final. Este es tu grupo de la muerte, ¿eh? España, Holanda, Chile, Australia es un grupo de la muerte. España, Holanda es el primer partido. Australia. Claro, no, bueno, pero. Chile está difícil. Para mí, el grupo de la muerte tiene que haber tres. Sí, bueno, tres para donde hay dos lugares. Está acá, entonces. El segundo de este grupo. Hay que ver el de Uruguay, ¿no? Todavía. Con Italia, ese es tremendo. ¿Están escuchando? El segundo de este equipo juega. El segundo de este grupo juega contra Brasil. Sí, sale. Va con Brasil en... Sí, Brasil termina primero de grupo, ¿no? Obvio. Brasil 4, Chile 0 fue el partido de octavos también. Sí, Francia. Es un barullo importante. Colombia, Costa Marfil, Japón. Qué suerte no estamos trabajando hasta ahora, si no sería insoportable, no podremos estar viendo esto, me mataría. No, por suerte estamos callados. Sí, por suerte estamos callados viendo al... Que el señor no aparezca más, ¿quién es el tipo? El secretario general de FIFA, Jerome Valque. Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón. Colombia está en octavo ya. Están haciendo más radio Gonzalo y el otro que nosotros. Sí, qué bueno, sí. El segundo de este grupo es cualquiera de los tres. Muy bueno el grupo que le tomó Colombia. Muy bueno, muy accesible. Ese grupo ideal, Pekerman debe estar muy contento con esto. Es el debut de Colombia. C2. Qué dentadura esa mujer, Dios mío, ¿no? Sí. Qué dientes derechitos. Lo mejor de todo, los dientes que tiene. Se sonrió Pekerman, atención. Y tiene corte moderno Pekerman también. ¿Porque Pekerman se rió? Sí. Raro. Sí, pero el grupo que le tocó. ¿Ese quién es? Ojo con este, porque es... ¿Es estos son todos europeos, esos rojos? Este es Hurst, el de... ¿El que te alquila los autos? Sí, no, Hurst. Está colorado, ¿sabes qué? Claro que han sido desde anoche los hoteles, eso, la cantidad de, qué lindo, de todo que hubo. Hoy a la mañana están todos sequitos. Hoy hay fiesta. ¿Eh? Hoy hay fiesta. Sí. ¿Inglaterra con quién? Con Uruguay, ¿no? Tremendo. Ah, eso es un grupo fuerte. Es fuerte, sí. Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. Oh, ese también puede ser el grupo de la muerte. Para mí es más de la muerte que el otro. Sí. Al final hay más. Tiene que haber un... No, porque hay uno que siempre es más fuerte que el resto. Valdés. 14 de junio. Uruguay. En la cara esa chica de arriba me pareció. Uruguay, Italia, 24 de junio. Y son de ellas, ¿eh? Definitivamente. Sí, caen justo, caen así, es muy raro. Oh, mucha guita la. Ahora todas las manos tienen un 12 ya, ¿eh? Es el grupo del de la muerte, ¿eh? ¿Cuál? Italia, Uruguay, Inglaterra. No, Uruguay no te da problema, te va a ir re bien. Vos que ibas. El maestro de ahora se están saliendo los puntos de la cadera. Portugal. Sí, estamos viviendo. Este momento hermosísimo de... Esto para internet, Francia. Suiza, Ecuador, Francia, Honduras. ¿Qué nos puede quedar entonces? ¿No tiene que quedar un europeo todavía? Puede caer Portugal. Uy, me encantaría, Messi. Messi, Portugal en la primera. Pero nos va a caer Bosnia. ¿Puede ser que nos va a caer Bosnia? Yo sigo nervioso igual, ¿eh? Vale. Si don Julio hizo bien las cosas, ¿sí? Y hasta ahora parece que le hizo bastante bien para Brasil y Argentina, se como... y Uruguay no tiene ese peso que tenía en la FIFA. Están de cadencia. Igual que Chile, me parece que todavía no lo lograron. Entraste por... Portugal o Rusia. Jugando con Jordán. Atención, el inglés no queda más. ¿Esta va para nosotros, Gatman? Sí, aparte es el partido de apertura del grupo. Este... ¿Vos qué decís que es Bosnia? Portugal. Silencio, callaron los otros, no digan nada. Bosnia. ¡Qué grande que son! ¡Festejan! ¿Cómo sabés de fútbol? ¿Cómo sabés de cosas arregladas? Dios mío. ¿Nos tocó? ¿Sabés que el torneo de la C es más legal que esto? El grupo de la vida. No. Es buenísimo. Quedó. El grupo entonces es Argentina. Sí. Nigeria. Irán y Bosnia. No, ese es el grupo de la muerte. Del aburrimiento. Si no clasifica con 9 puntos. Y además hay otra cosa. ¿Otra más? No. Son seleccionados que te van a dejar también como mayoría de entradas de tu lado. Importante. O sea, Nigeria, Irán, Bosnia. Las 4.000 que nos dieron se van a triplicar. Pues se triplica. ¿Y dónde jugamos? ¿Y las canchas que nos tocaron al final cuáles son, Marcelo? Es este... ¿Río? ¿Qué hizo? ¿Quién tocó algo? ¿Portugal con quién? ¿Portugal con quién? Esperá, dame un segundo. Bueno, mientras va diciendo. Van a decir acá con quién Portugal. Sí. Bueno, Argentina juega en Río de Janeiro. Que te toca. Está bien. Sí. Después juega en Belo Horizonte. Bien. En Río de Janeiro el 15 de junio, ¿sí? En Belo Horizonte el 21. Tenemos ahí. Y el 25 en Porto Alegre. Perfecto. Descansa poco el segundo o tercer partido. Y bueno, pues ya estamos con suplentes porque ya clasificamos. Ya está. Pero estamos con suplentes. Una papa. Sí. Juega Garcés, parece eso. Claro, va a pagarse de vuelta. Ya está casi completo esto, ¿no? Que queda un solo equipo. No, ya está. Tanto, quilombo, 9 millones de dólares. Para ganador del grupo F, con el ganador del grupo... ¿Están todos o no? Sí, ya salieron todos, ¿no? Ok, Gatman, entonces, así son los grupos. Perdón, yo me estoy entusiasmando, te estás acostumbrado a estar acá. Te pido mil disculpas. Te puedes quedar. No tengo que ganar, te he hecho pelota ya. Dale. Señores, así son los grupos. El grupo A: Brasil, Croacia, México, Camerún. Grupo B: España, Holanda, Chile, Australia. Grupo C: Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón. D: Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. Grupo E: Suiza, Ecuador, Francia, Honduras. Grupo F: Argentina, Bosnia, Irán, Nigeria. Grupo G: Alemania, Portugal, Ghana, Estados Unidos. Y grupo H: Bélgica, Argelia, Rusia y Corea. Sean, señores, así están las cosas. Entonces creo que nos tocó el primer análisis rápido. Bueno, un grupo absolutamente accesible para Argentina. ¿sí? Además, despejando la de entrada del partido con el europeo, que va a ser Bosnia. Mirá cómo está. Seleccionado que jugó hace poco. ¿Qué es Irán hoy? ¿Tenés idea? Porque Nigeria más o menos, a ver. Vale, decís, te voto a favor el coso nuclear en la ONU. Claro. Llamá por teléfono a tus jugadores, te voto a favor en la ONU. Listo. Es un desastre. ¿Hay que no pensé en eso? Claro. Hay que ver si Cristina quiere hacerlo, pero lo hace. El grupo del memorándum. Claro. Si empatás con Nigeria el primer partido, hay que hacer eso. No te culpo a los de la AMIA. Claro. Claro, ahí tenemos para laburar. Totalmente. Bueno. Es flexible ese partido. Sí, se lo ve contento, ¿no? Sí, relajado, técnico. Suelto. Sí, a Sabela. ¿Ese es el esposo de ella? Sí, el esposo. Sí, sí. Claro, él también está. No sé con cuál de los dos quedarte. Yo con él, Yo voy con la pelota. No vamos que acá, bueno, se queda absolutamente volvemos, solo. Bueno. Claro, uno mudándose y el otro en la Antártida. No, que encima cuando te hablas, le hablas. ¿Viste cómo estaba ese chico? Yo estuve la mañana. Está papeado. Olas de 7 metros, viento de 110 kilómetros por hora. ¿Qué querés? Pobre gallo. Y ahora lo estaba pasando a buscar a los Metallica. ¿Sí? ¿Qué tachaste? No, esto es de Gatman, creo. Ah, ¿tachaste algo? No, le hice una bolita. Como que se cerró. Y vámonos, que se quede. ¿El gráfico me lo dejás, Gatman, no? Sí, el gráfico toca. Vamos. Gracias, loco. Ya, bueno, nos quedaríamos. Chao. Vayan a ayudar a Gustavo, que está con las cajas, en serio. Vos solo vas a hacer un embole. Me voy, chao. Bueno. Chao, loco. Escuchen algo. Tienen un sanguchito, una bebida, ¿Puede ser? Una cervecita. Se fueron, boludo. No tienen vergüenza, te pide. Gatman juntando las cosas, una camiseta argentina en la producción. Realmente nunca vi festejar de esta manera a tipos serios, que parecen serios, futboleros, festejar Irán, Nigeria. Yo no lo puedo entender realmente. Hay una camiseta argentina. No empaten con Nigeria el primer partido, lo único que les digo, ¿eh? Por favor. Este es un temazo, aunque Mario me diga que no. Este es un temazo. Sueño poder. Le estoy escuchando de las 8 de la mañana en todos lados. No lo es, no sí. lo es. Sí. Estás entusiasmado, pero no es igual, un temazo. Igual no es culpa de Chano en este caso, no lo compuso. Así que. Pero yo lo banco, ¿eh? A morir. Olmedo se está mudando, ya lo sabemos. Gallo está. Habrá llegado, suponemos, hoy tipo 10 de la mañana. Pisaba la Antártida. Ya llegó y me mandó fotos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿En qué estado estaba él? ¿Se sabe? Él nunca sale en las fotos. Como buen fotógrafo, ¿no? Es verdad. Pero, fija que con el dramamine, mamita. Bueno, quizás después nos pongamos en contacto, no sé cómo será el tema. Mili averiado. Mili tenía médicos desde temprano, por eso no nos viene a visitar. Es una cosa de loco, le sacan sangre, se va al departamento, se queda 3 horas. Qué basura, ¿eh? Es una cosa de loco, comen panada. No lo comprendo. Realmente... tristísimo. Bueno, pasó la ceremonia del Mundial, ahí está bailando alguien que no sabemos realmente quién es. Los temas brasileños estos realmente son un embole, son todos iguales. Ah, esto puede ser Olodum, esto es Olodum. Olodum con una cantante que no sé quién es. Re baiana la música. Ultra baiana. Baianísimo, como también hubo antes unos muchachos que tocaron. La ceremonia se hizo un poco densa. Presentar sí. todas las ciudades, todas las selecciones, el videíto. Homenaje a Mandela, de arranque. Sí. Mucho ahí con Dilma. Sí, con Dilma que le dedicó unas palabras. Así que bueno, nos vamos a escuchar un poco de música, vamos a relajarnos. Después veremos de los grupos que armamos con Willis, con Olmedo y con Guido Berkovich y Juanito, a ver que, si alguno de nosotros acertó algo. Yo creo que no hay un acierto. Para mí hay que decir ya, antes de verlo, ¿qué pasa si no acertó nadie? Para mí, paga el gallo. Totalmente, porque es como el empate. Es como el empate. Y zafate vos, Martín. Perdóname, no es como el empate. Es un empate. Claramente es un empate. Estamos buscando una vuelta para que pague el gallo. Yo no sé si... Es la ley. Es la ley. Sí. No sé si decírselo hoy, que está recién llegado y medio mareado. Va a estar mareado. Capaz que el lunes conviene... Pero igual tiene que pagar, igual, o sea... Igual ten en cuenta que si se lo decimos hoy va a pasar un feo fin de semana. Yo se lo diría hoy. Llámalo urgente. Claro. Nos vamos a ver y escuchar a Eruca Sativa de Ciudad Emergente para que sigamos siendo. Yeah.

las personas que estaban viendo la proyección. Qué terrible, es como que, no sé si te están haciendo una joda o no. Estás viendo ahí la película. Decís, es impresionante. Pero pará, este es el final que habían pensado y no pudieron hacer. Claro. Más o menos. Es como que en la tele decís, pará, no, sí, loco, estás exagerando. No me joda esto. No me hagas este final de novela, es demasiado. Pero afloja. Bueno. Entre ahí los estamos viendo en Vortex.com fotos de una de las hijas, ahí en la Premiere incluso. Cinci, claro, Cinci ahí junto con a Morgan actor. Freeman, este hombre que tan relacionado también a Mandela está por haberlo interpretado. Totalmente. Buen collar tiene la chica. Bueno, entre los asistentes estaban los duques de Cambridge, William y Kate. Y otra que leí hoy, que la verdad que yo no me acordaba en lo más mínimo, sinceramente, en el año 98 Mandela visitó la Argentina. Sí. Yo realmente no me acordaba de este tema. Fueron 3 días en una agenda muy intensa que tuvo. Mantuvo reuniones con las principales autoridades del país, recibió múltiples homenajes y se destaca muchísimo un aplauso que tuvo en el Congreso de la Nación que duró 5 minutos. Mira con quién está ahí. Me pongo de pie. No, quede pie, tocate el derecho, el izquierdo. Me pongo de pie. Con Carlos. Con el gran Carlos. Ah, qué gran. Las crónicas de la época relatan con precisión el recorrido que hizo el líder sudafricano. Sí. Llegó a E6 al miércoles 22 de julio por la tarde, lo recibió el canciller Guido Di Tella con ramos de flores y un gesto de protocolo que hoy parece totalmente antiguo, una salva de 21 cañonazos. Realmente, debe haber, no sé, a quién mal. La única vez en la historia de la Argentina que habremos hecho algo a los 21 Guns. Yo me acuerdo de cañonazos, pero raro. Hace, como dice la noticia, 1000 años. Más para un símbolo de la paz, como Mandela. Mandela venía de Brasil, donde llamó a mejorar el intercambio cultural y comercial de Sudáfrica con América del Sur. Después de eso, otra de las cosas que hizo fue ser recibido por el jefe de gobierno porteño de aquel momento, Fernando Helicóptero de la Rúa, quien lo galardonó como ciudadano ilustre de la ciudad. Pasado el mediodía se fue de la Casa Rosada, con Carlos como anfitrión, participó de un acto en el Salón Blanco, papá. Y una cosa muy, muy loca, Víctor Ramos, que era el titular del INADI, lo saludó a Carlos Menem y a Mandela y les dijo, ¿qué dicen mis dos discriminados? Una cosa de loco, realmente. Como un chiste, ¿viste? Pero un chiste muy fuera de lugar. No sé con Carlos, pero con Nelson sí. Totalmente, no le habrá entendido, supongo. Bueno, y la última actividad que tuvo Mandela en la Argentina fue el viernes 24, visitar Ushuaia, participó de la cumbre del Mercosur. Ya estaba muy cansado por el ritmo frenético de la agenda. El discurso de él fue una masterclass, recuerda la noticia, repleta de vivencias y enseñanzas. Y dijo que si la democracia no resuelve los problemas de la gente, se convierte en una cáscara vacía. Y pidió además no perder nunca la humildad. Así que yo la verdad que de toda esta visita no recuerdo nada. Yo era muy chico, me acuerdo que en el 98 estaba en tercer grado y estaba palpitando el mundial a pleno, no sé si ya había pasado en ese entonces que... ¿Qué fecha exacta? Junio del 98. Estaba ahí siendo, se estaba desarrollando, fue un toque antes. Yo estaba entre el mundial y ya estaba elaborando la carta para separarme. Ah, esa. Claro, mi cabeza, la manuscrita. Evidentemente mi cabeza estaba con otros problemas. Mira, los periodos de la vida de la gente se dividen en mundiales. ¿Los tuyos en separaciones o en cartas? Y en descensos. Yo por ahora tuve uno, no voy a. Ojo, fue un antes y un después en mi vida, literalmente. Lo viví con vos, Guille. Sí, no me hagas acordar. Fue patético. Pero bueno, Nelson así, bueno, obviamente, como todo el mundo ya sabe, falleció Mandela. Y ayer, por supuesto, las redes sociales explotaron. Se convulsionaron, explotaron. Creo que está bien ponerte triste por algo así. Hay mucha gente que decía, ahora todos salen a postear fotitos de Mandela, no me vengan con eso. Dejen ser, somos muchachos. Sí, o sea, se muere Ricky Ford y hacemos lo mismo, no vamos a hacer lo mismo con Mandela. Che, había gente triste el otro día por Paul Walker. Dejémoslo de joder. Claro. Mandela es todo un símbolo. El otro muchacho corría en autos y hacía películas. 27 años preso en una celda de 3x3, ¿no? Durmiendo en el piso, durísimo. Realmente, bueno. Y muere como de una afección pulmonar, además de la edad de 95 años. Por 95, todo todo el polvo que aspiró picando piedra mientras estuvo detenido y bueno, claro, miles de cosas. La película... ¿La viste? No la vi, está protagonizada por Idris Elba. Una de las hijas precisamente halagó la actuación del muchacho. A él lo vieron por última vez en Titanes del Pacífico. Hizo un personaje ahí muy bueno, gran actor, así que habrá que verla. Ahora, lástima que uno la va a ver con... un poco con otro gusto, con otra sensación, sí, esperando otro final también, esperando que entre la hija de Mandela a decirte che, muchachos, se murió mi viejo. Se garantiza el éxito de la película desde ya. Ahora sí, por supuesto. Explota. Candidata al Oscar, todo. ¿Cómo loco? Cuídame el bolsillo, Willis. Te cuido el bolsillo. Mira, ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Esas cosas feas que a veces nos cantan. Y algo que preocupa a todos se va a producir este 8 de diciembre, que es empezar a armar el arbolito, ¿no? Un sí. momento para mí sensacional. ¿El domingo? El domingo, yo ya estoy planeando todo. ¿Hay un horario para armarlo? Nah. O es el 8, durante el 8. El 8, una vez que se hacen las 12, es el 8, ahí tenés que armarlo. Si lo armaste un par de días después, está todo bien, no pasa nada. ¿Te compras cositas nuevas ese día para...? Siempre mi vieja compra algo nuevo. Sí. No sé por qué se dice eso. Es para que uno sí, siga. Un augurio de buena onda, que sea. Sí, simplemente para que uno siga comprando. Y siempre claro, se te rompe bueno. algo, aparte. Sacás la caja que tenías guardada toda embaladita y. Es verdad, yo siempre saco varias cajas y hay un soldadito que de repente se perdió, una bolita que se rompió. Papá Noel que me había regalado el tío Tito hace tantos años. Igual últimamente estoy más minimalista con el arbolito. Cuando uno era chico lo cargaba de colores. Ahora es más, primero que tenemos un árbol blanco, sí, obviamente, sí. y le ponemos pelotas rojas, es muy riverplatense, sí, pelotas y rojas y plateadas. Entonces tiene como una onda ahí, riverplatense. ¿Pesebres? ¿O nah, pesebre? No, no, mi hija pone uno muy simbólico, chiquitito ahí buen en niñito. Una mesadita, sí. Sí, porque en realidad no somos creyentes, simplemente uh-huh. la Navidad a mí me interesa y me cuesta. Mi vieja un poco, sí, mirá. Ponele. Es también típico de otra generación. Creo que la gente de mi generación cada vez es menos creyente. Sí. Y ahora, bueno, con el Papa Francisco veremos. Pero la cuestión de la noticia es que te podés gastar 70 pesos o hasta 3.000 pesos en un arbolito. 3 lucas en un arbolito. Y sí, te podés comprar uno de 40 centímetros, 70 pesitos con luces incluidas. O un pino más grande premium que va hasta los 3.000. Hay cosas intermedias, por supuesto. Uno de 90 centímetros de altura con 18 bolitas medianas, 24 pequeñas, 2 guirnaldas, una estrella o pico y un juego de 50 luces. 400 pesos. No, entre 205 y 366 pesos. Está bien, ese está un buen precio. No está tan mal, hay que tener en cuenta que hay que comprar el árbol, todo. En otros países es tradición quizás agarrar un pino de verdad. Los nuestros, dudo que mucha gente tenga un arbolito de verdad, un pino de verdad. Porque estaría bueno, debe ser distinto. ¿Qué te parece? Pero todos tenemos el de plastiquito que lo guardamos y lo usamos el año que viene. ¿El de 3 lucas qué trae? Papá Noel que te sirve la cena. El de 3 lucas no dice exactamente, dice que es premium. Hay algunos, hay como 24 modelos distintos. Hay uno de 1.150 pesos que mide 2 metros. Es mucho. Tenés que tener una casa acorde también. Sí, acá estamos viendo un video ahí en Vortex.com de la gente armando su arbolito. Muy buen árbol de por sí. Pero es gigante. Ese es divino. Ese es tremendo. León me lo destruye en 2 días y medio, pero bueno. Con nenes chiquitos debe ser distinto. Hay que ponerlo en las alturas. Hay que ponerlo como. Y claro, arriba de algún mueble que tengas alto. Para que no. Claro. Sí. Si no te lo. Si no intenta agarrar una guirnalda, una pelotita y te lo tira para abajo. Se junta abajo del árbol. Chau, arbolito. Claro. Y León ya sabe que es la Navidad, ya está. No. No, todavía no. Muy chiquitito. No. ¿Aldana sigue recibiendo regalos de Navidad? ¿O se lo va a dar al novio? Yo me abro. Ya de esta Navidad no tengo nada que ver. ¿Por qué? No, porque hay otra persona. ¿Yo qué tengo que ver? Ya. Mi función de Papá Noel. ¿Cómo? Pasó. ¿Ya está? Sí, señor. Pero siempre uno sigue recibiendo la atención de sus padres. Vamos a ver, lo voy a pensar. Algo de tan biónico. Tiene todo. ¿Todo? Bueno, que prometele que va a conocer a Chano. Ayer le contestó un tuit Chano. Uy, se volvió loca, me imagino. No, se prendió fuego. Aparte se lo contó. ¿Viste el momento de la reacción o no? Sí, estaba conmigo. No. Porque dice, uy, se conectó Chano. Y le digo, ponele esto. Pero para, no, ¿cómo se conectó Chano? Claro, porque Chano dijo, hola chico, hola claro, piberío. Claro. No ellos sé usan Twitter ya como un claro. Chico. Entonces, uy, a ver, toco. Y él le puso, ¿a qué? ¿Pero qué le había contestado? No puedo decirte al aire. ¿Vende humo con tu hija y Chano? ¿No? No, pavote. No, bueno, tiene 13 años. Bueno, y él no, está con Celeste Cidra. No, por supuesto, está casado. Está muy bien. Deja hacer seña vos, payaso. Pero bueno, ojalá que le siga respondiendo más tweets. ¿Qué sé yo? Y el tema de Tambiónica del Mundial para la Argentina que va a estar sonando. Hoy me parece que se confirmó que es la misma canción para todos y simplemente cambia el intérprete. Porque había versiones aparte de guitarra sí, sola, con la yo escuché, o sea, durante toda la transmisión hubo una versión en portugués, sí, de ese mismo tema. Sí. Y ahí decís, claro, estos pibes hicieron simplemente un cover. Claro, exactamente. No es que lo hicieron. No lo compusieron ellos. Para Habla Sabela. Estamos escuchando a Sabela, técnico de la selección. El grupo de la muerte. Y nos tocó un lugar geográficamente jugar en Río, en Belo Horizonte y en Porto Alegre. O sea que... Vamos, Pachorra. Positivo. Eso ya lo sabía. Además el partido en Porto Alegre, o sea, es al mediodía, pero es en Porto Alegre, donde las temperaturas en invierno no son muy altas. Sí. Por suerte el partido del mediodía toca en el sur. ¿Qué sabes de cada uno de los rivales? Está todo muy calculado ya, ¿eh? Tengo que empezar a estudiar, a hacer los deberes. De Nigeria hace un poco más que de Irán, ¿no? Sí, de Bosnia, porque jugamos hace poco. O sea que a partir de ahora, más allá del partido con Rumania del 5 de marzo, empezar a analizar cada uno de los rivales, tanto desde el punto de vista colectivo como desde el punto de vista individual. Tanto se habló de la H, te preguntamos nosotros un día libre, nos dijiste la H es muda, la H quedó de lado. Sí, bueno. Pero la F también... Está muy confiado, Sabela. O sea, geográficamente pensábamos la F y la H eran en líneas generales, eran buenos para nosotros, por la distancia, por la temperatura, y bueno, caemos en una de las que más o menos pensábamos que nos gustaba. Podríamos decir que es una buena noticia ir por la otra llave de Brasil, digamos que la posibilidad de enfrentar a Brasil, teniendo en cuenta la localía, el favoritismo, sea en una hipotética final, digamos, es una buena noticia también a la hora de pensar en cosas buenas del sorteo, ¿no? Bueno, fútbol es fútbol. Sería Miguel Russo, es fútbol. Es fútbol. Hemos ido en los últimos mundiales, uno de los cuales yo fui partícipe, eliminados por Holanda, por Alemania. Te escuché decir, vamos Pachorra, qué sé yo, que esto después, ¿qué? Que en junio o julio del año que viene, no sea un Sabela, andate, nunca te banqué, esto está grabado. Lo banqué siempre a Sabela y a pesar de, salga como salga la cosa, si sigue con una línea y con su estilo y trabajando como lo hace, pierda, le vaya bien, lo voy a bancar igual. Es un tipo serio, sí, no me gusta cuando un día antes del mundial, un día antes de un torneo, como lo hicieron Batista, como lo hizo Maradona, cambian por completo, meten a jugadores que no tienen que estar, cambian su estilo, eso sí que no me gusta. Bueno, ahí sí que no te banco si perdés. Esperemos que lo mantenga. Sí, agradecemos a la gente de DC Sports, está por las imágenes, está Gonza Bonadeo, supongo ahí sigue al mando de la transmisión. Está desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana, yo me lo puse a ver ahí, me senté mientras preparábamos el programa, hermoso. La verdad, yo ya vivo en clima mundialista, ya vamos a estar analizando todos los cruces y todo lo que se viene, especulando, a ver si en la apuesta alguien le pegó a algo o no. Y te voy a confirmar qué pasó con nuestros grupos y si Gallo tiene malas noticias o no. Uy, Gallito. Vamos a escuchar a Todos Tus Muertos con Mandela. Cromosoma y me chequea los genes. Si no ya me entendés. Me chequea los cromosomas, me chequea los genes. System of the Dam te rompe la cabeza. La Argentina nos trae la merienda, la dieta que hacemos lunes, miércoles y viernes. Somos infalibles con esto, la cumplimos a rajatabla. Gracias a la gente de la Argentina que tiene el mejor pan dulce de todo Buenos Aires. Lo tienen en sus confiterías, el pan dulce extra, que por cada parte de harina, más de dos partes de frutas secas y glaseadas. Impresionante realmente. te deja pipón. Encontralo en las 8 sucursales, Belgrano, Palermo, Recoleta, y también en internet www.facebook.com/panaderias.argentina. 14:56, vamos a escuchar un poquito más de música nacional, Las Pelotas, Siento, Luego Existo. Es un día que para la gente que hace Doble o Nada realmente es especial, lo esperamos, porque el duelo de vedette lo hacen los oyentes. Ponete la mejor remera que tengas de tu banda favorita, sacate una foto donde se vea bien la remera. Si la podés producir, vale, suma también, ¿eh? Si la remera es una porquería y la producís la foto, no tenés chance. Pero si la remera está buena y la foto vale la pena, sumás mucho más. Tenemos... siempre en la primera ronda, son tres rondas de fotos. Oh. Ellison es el Ellison primero ya mandó, que ¿ya mandó? Sí, ya está, tiene en línea directa conmigo, así que lo mandó. Perfecto, y estamos esperando. Cara de Caballo también mandó. Cara de Caballo, que la semana pasada estuvo muy bien. Cara de Mono fue el que estuvo flojo el viernes pasado. No, Cara de Mono se abstuvo. No participó. Y por eso le restamos un puntito. Exactamente. Estamos esperando a Pantuflas y estamos esperando a la revelación del campeonato, para mí. Cara de Pito. Olvídate, Cara de Pito es sensacional. Es el caballo del comisario. El señor Pantuflas de a poco se fue metiendo, ¿eh? Gustavo lo resiste un poco. Fue como ese equipo del ascenso también, que un equipo más humilde, sin presupuesto, pero que a base de buen fútbol empezó a ser de las suyas. Exactamente. Parece que algunos grandes se agrandaron demasiado, ¿eh? Sí, sí, ya que se fue a guardar cara de mono, fue una actitud muy pecho frío. Pero hoy volvió, hoy volvió. Los premios para hoy, para los ganadores, para el primero, para el ganador, es póster autografiado de Metallica de la película. Sí, todavía tenemos ahí. Y van a tener también entradas para la band premier de Malón, que es el día 10, donde se va a ver el DVD nuevo de Malón, no completo, 70 minutos aproximadamente. Después Gustavo con el Canario, de Plan 4. Nota con la banda, acústico. 4 o 5 temas acústicos al final. Así que son lindos premios, realmente. Manden la remera, cópense, vamos a la tanda y volvemos. Hola a todos, soy Javier Canario con piano y los invito a volarse la cabeza con las 3 horas más pesadas de Vorterix. Lo más pesado del rock volvió a Vorterix y ahora en vivo. Vorterix Metal. Vorterix Metal, domingos de 22 a 1, con Javier Canario con piano. El sonido más extremo del rock se escucha y se ve. Vorterix Metal, solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿No volvimos locos? A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. Ojo, nadie dice que no sean lindas, que no tengan onda. Pero ¿sabes lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida la vamos a revolear sobre nuestras cabezas. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Suburban Reggae presenta su disco doble, Tranquilo y Sencillo. Suburban Reggae, Tranquilo y Sencillo. Conseguilo en disquerías. Marilari en concierto, filmando su nuevo DVD. Viernes 13 de diciembre, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Tenés que estar. Entradas por Sistema Piquetel, Metalmanía, La Estaca de Quilmes y Locuras de Morón. En Manantiales somos locos. Sí, locos por festejar la Navidad y el Año Nuevo. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Cielo Raso llega nuevamente al Teatro Flores el viernes 13 de diciembre para festejar sus 20 años. Cielo Raso. Viernes 13 de diciembre, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800, anticipadas por Sistema Ticketek. UNSA es la universidad que elegís para formarte como profesional y como persona. Creemos que tu pensamiento puede cambiar el mundo. Universidad del Museo Social Argentino, un lugar donde tus ideas toman forma. Abierta la inscripción 2014. Visítanos en www.umsa.edu.ar. Tren Loco presenta Vieja Escuela, su nuevo álbum con un show exclusivo y la filmación del DVD. Yo soy la sangre. Bandas invitadas, Patán, Jason y Seol. Subite al tren y déjate llevar. 8 de diciembre, Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Con Big Energy Drink, viaja con un amigo a Australia, el país donde no hay chicas, hay australianas. Todas las latas, además de extracto de guaraná, vitaminas y cafeína, tienen premio. Ingresa el código de tu lata en nuestra fanpage y gana. Encende tu día con Big Energy Drink. Fin de espacio publicitario. ¡Nací para perder! ¡Voy al amanecer! ¡O soy cacique o ley! ¡Así me gusta ser! ¡Doble o nada! Si le digo que el próximo recital de Metallica es en la Antártida, ¿me creen? ¿Me crees, Willis? En este caso sí, pero antes no te hubiera creído. Justamente Coca-Cola Cero hace posible lo imposible y nos trae música cero. Un concierto de Metallica en la Antártida para concientizar sobre el valor del continente blanco para el planeta. Sigan a @coca-cola0ar y para más información entren a www.coca-cola-coca-cola0.com.ar y vas a poder ver el recital loco que va a ser Metallica el domingo, si las condiciones climáticas lo permiten. Y lo puede casi confirmar nuestro amigo Gallo, que está teóricamente desde las 10 de la mañana. A ver cómo está físicamente y cómo está mentalmente. A ver qué gallo nos encontramos. ¿Cómo hablará hoy? ¿Lo tenemos? ¿Gallito? Sí, ¿cómo andan? ¿Estás de primera hoy, negro? Estoy a full. Ah, no, estás peor. Es el entusiasmo. entusiasmo de estar en Antártida. Estás hecho mierda, negro. Te tocó un grupo fácil, tenés que estar contento. Sí, nos enteramos acá, pese a la escasa conexión que hay, nos hemos enterado del grupo fácil que le tocó Argentina y del grupo de la muerte que le tocó Uruguay, ¿verdad? Así es. Escúchame, ¿cómo fue la llegada a la Antártida? ¿A qué hora? Mirá, yo me levanté, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana, me asomé por el ojo de buey de mi camarote y vi un témpano, un pedazo de hielo, y dije, ya estamos. Sí. Así que me vestí, salí corriendo para la cubierta. Y a esa hora ya empezábamos a entrar a ver las primeras islas que pertenecen a la península antártica. Y de ahí en más el espectáculo fue cada vez mejor, digamos, porque se veían cada vez más glaciares, cada vez más nieve. Hasta que entramos, propiamente dicho, a la caleta Potter, que es donde está la base Carlini de Argentina. Sí. Y aquí estamos anclados desde ya unas cuantas horas. Para que se den una idea, es como, la caleta es como una herradura. De un lado, la base Carlini, una base argentina, una base científica. Son tres hermanos, una mole de roca bastante excelente, ya 200, 300 metros de altura, no más. En el sentido de las agujas del reloj. Te perdimos ahí. Espera, 200, 300 metros de altura, ¿y qué pasaba? Y se tiró. Sí. Y se tiró 200, 300 metros de altura, y cuando se va al pico, te tiraste. Ahí te escuchamos, Gallito, se entrecortaba un poco. Se entrecortó un poco porque el barco se mueve y bueno, las comunicaciones aquí son complicadas, pero les decía, si uno empieza a girar la vista en 360 grados, lo que va a ver es un enorme glaciar, en algunas partes muy roto. Pero que le aportan cierta belleza, y después el manto blanco típico de la Antártida que uno puede ver en fotos o en mapas, pero dentro de una bahía, digamos, es como un gran círculo de agua de mar, obviamente, donde está anclado el barco nuestro, el Ortelius, y desde donde están saliendo los gomones, los Zodiac, que van descargando todos los bultos y toda la logística para ya los romos que van a albergar a Metallica el próximo domingo. Escúchame, el clima aparentemente por las fotos que vemos, espectacular, ¿no? Sí, la verdad que es un clima bastante benévolo, el mejor clima que hemos tenido desde que llegamos a Ushuaia, te diría. Hay una brisa fresca, obviamente, pero que no molesta. El sol tímido desde las nubes, calienta un poquito si te pones ahí. No es para estar en remera, obviamente. No, bueno. De hecho, yo ahora estoy campera de pluma, guantes y anteojos de sol. Campera de pluma, para evitar el reflejo. Sí. Y el mar es súper tranquilo, el mar es una pileta prácticamente, sí. Lo cual agiliza los trabajos de descarga de equipo, que es mucho. Claro. Se hablaba de 20 toneladas de equipamiento para montar todo lo que es el show del día domingo, ¿verdad? Impresionante. Che, estábamos viendo una foto de gente adentro del barco tomando cerveza, es una fiesta total. Mirá, ayer recién fue el primer día donde uno puede decir que el bar estuvo full. Sí. Porque ya las condiciones climáticas habían mejorado notablemente y el mar estaba mucho más helado, con lo cual todos aquellos temerosos que no habían bebido durante todo el viaje, ayer a la noche lo estaban haciendo. Claro. Los gringos, digamos, la parte de la cruz metálica y la tripulación del barco, escabian más que nosotros, pero te digo que hay algunos acá, colegas mexicanos que no le van en sal, algún chico de Costa Rica que también empina el codo. Duro, pero con la certeza de que el barco ya no se iba a mover como se movió. Entonces, así cualquiera es canchero, ¿verdad? Sí, es fácil. Escúchame, te levantaste 7:30, ¿y a qué hora te fuiste a dormir? ¿Qué cenaste? ¿Te tomaste alguna pastilla para poder apolillar tranquilo? ¿Cómo fue la movida? No, pastilla no. Desde que el barco dejó de moverse, yo dejé de tomar la pastilla para el mareo, no tomé más nada. No. Sí. Siempre dormí bien. La verdad que en esos días, incluso en el peor día de la tormenta, dormí 8 horas de corrido. Genial. Y ayer cenamos, la cena es muy muy buena, la comida de acá, te atienden muy bien, te sirven un plato principal, que generalmente, una entrada, que generalmente es una sopa. Uh-huh. Y el plato principal va variando, hoy nos tocó pastas al mediodía, por ejemplo, sí. Con la salsa que vos quisieras. Anoche era un tipo wok, una carne al wok con arroz. Es bastante variada la cena. Yo me terminé de acostar ayer 1:30 de la mañana, más o menos, después de enviar el material. y ya a las 7:30, bueno, había puesto el reloj, porque calculaba que esa hora íbamos a llegar. Sí. Y te despierta la emoción. Igual hay un efecto muy loco, que por ejemplo, ayer eran las 1:30 de la mañana, y uno miraba el horizonte, eran las 6:07 de Buenos Aires, o sea, ya veías esa claridad amarilla que empieza justo antes que el sol saliera. Estábamos hablando de la 1:30 de la mañana. Claro. El cerebro ahí le cuesta reaccionar y dice, pero ¿cómo? Si de 1:30 de la mañana, 7 de noche. Pero bueno, acá en Antártida no, es completamente lo contrario. Escúchame, ¿y ahora cómo sigue tu tarde? Ponele, son 3:10, es re temprano. ¿Cuál es tu panorama? Bueno, mirá, el día de hoy nosotros no vamos a bajar a la base, porque el barco tiene que ir a buscar a la banda que está en la estación Frey, de una base chilena, que queda aquí un par de horas de navegación, dentro del mismo archipiélago, pero hay que salir de esa caleta y dar una vuelta, como rodear la isla 25 de mayo e ir hacia la base Frey, donde en teoría nos estaría esperando la banda. Hay algún rumor de que parte del management quedó varado en algún lado de las conexiones aeroportuarias. Un vendehumo. Pero bueno, no, eso es un vendehumo con un 94-95, no. Te diría. Fuerte. Sí, no, sí, sí. No vuelve el management en este caso. Terrible. Pero, claro, el management quedó parado en algún lado, ni siquiera me parece que habían llegado a Chile la última vez que yo escuché eso. De todas maneras, hay gente obviamente muy idónea trabajando en eso para que, para el momento de que llegue el barco, toda la cruz metálica que viene con ellos pueda abordar y venir para acá otra vez a la base Carlin. Así que recién nosotros mañana estaríamos poniendo un pie en la Antártida, justamente, digamos, en la base Carlin. La idea es esa, que podamos bajar, hacer alguna excursión, intercambiar algo de algún saludo con la gente que está aquí en la base, los científicos. Quiero decir que traje una remera de Vorterix. Perfecto. Para regalar, para que quede en la base. Sorteala. Y no es una remera cualquiera, porque es la del aniversario, la que no tiene nadie. Mirá. Estoy regalando mi remera personal para que quede aquí en la Antártida como testimonio del paso de Vorterix por este lugar. Estás desprendido, ¿eh? Realmente irreconocible. Bueno, pero es un lindo gesto, me pareció, y debido a que el tiempo apremiaba entre un viaje y otro, decidí poner la mía y digo, bueno, ya fue, vale la pena. Por supuesto. Sacale una foto al que tenga la suerte. Sí, por supuesto, sí. Hay mucho material que es difícil de enviar, sobre todo el de video. Recién esta noche se va a montar una transmisión vía satélite, en la cual podría yo mandar algo de material de video que estuve registrando. Así que aprovecho ya que estamos al aire y le pido a los chicos, a Fernando y a Alejandro Rall, que estén atentos con eso, porque en teoría hoy a la noche saldría parte del material para allá. Está bien. Y Gallito, ¿esta situación con el management aumenta o disminuye las posibilidades de tener un contacto con la banda, ya que van a estar viajando juntos? ¿Cómo va a ser la situación? Mira, yo creo que las aumenta, que el management no esté presente, porque siempre es el personal más celoso, digamos. Claro. De todas maneras, siempre depende también de la predisposición que tenga la banda, cómo ha sido su viaje hasta aquí, si fue cargado de problemas, intuyo que no vendrán de muy buen humor, si fue un viaje tranquilo, relajado, por ahí el ánimo es otro. La expectativa acá es que la banda permita hacer por lo menos una conferencia de prensa. Digamos, el ideal sería que nos den una nota mano a mano a cada medio que está aquí. Lo que se aspira es que den por lo menos una conferencia de prensa y un meet and greet para los ganadores, y después, el día del show, que por lo menos permitan tomar fotos. Video seguramente no se puede tomar, eso ya han sido muy claros, sí. Porque bueno, todo el video va a ser provisto por la transmisión, claro. De Coca-Cola, pero bueno, quizás algunas fotos se puedan tomar por el show, pero hay que esperar que la banda llegue, ver el estado de ánimo, que noten que nadie lo va a hostigar, digamos, que nadie se le va a saltar encima por un autógrafo, y por ahí ablandamos el corazón metalero de Hetfield y sus amigos, y nos dejan hacer algunas cositas. ¿Tenés idea cómo viene el tiempo ahora que está más cercano el domingo? ¿Si cambió alguna condición o alguna data más cierta? Mira, yo no tengo el último dato, pero el pronóstico que había era que venían días de sol, digamos, que lo peor ya había pasado. Bien. Y aquí la condición obviamente es muy cambiante, de un minuto a otro puede empezar a nevar. No es un lugar para hacer pronósticos aventurados, mucho menos no siendo un experto. Pero si se mantiene como hasta hoy, digamos, no te pido que esté completamente despejado, pero si se mantiene como está hoy, yo creo que el show tiene que ser un éxito, porque apenas si hay viento, la temperatura es fría, pero no es algo inhumano. Claro, claro. Las fotos que vas a sacar, ¿no? Es el lugar más increíble, supongo. Es un delirio, para un fotógrafo debe ser. Sí. Cuesta creer que uno está acá, es un mundo medio surrealista. Aquellos que les guste el heavy metal y recuerden cómo era la tapa del disco de Iron Maiden, Seven Son o que Seven Son, que era esa especie de lago casi negro con los témpanos flotando, bueno, es una cosa así, porque el mar, me pintaban aquí, se pone negro prácticamente, muy oscuro, no es muy transparente porque realmente es muy profundo. Claro. Entonces toma esa consistencia casi de como si fuera un aceite, ¿viste? Y un color extraño. Y la verdad que es muy, muy, muy atractivo. Ayer tuvimos la posibilidad de ver unas orcas que estaban delante del barco. ¿Esa foto que hay una cola es tuya? Sí. Sí, esa mía, esa era una ballena que vimos hoy a la mañana. Qué bien. Estaba bastante lejos del barco, pero bueno, hay como un... Cada miembro de la tripulación tiene como un rol y hay gente específica que se dedica a tratar de detectar mamíferos o aves durante el viaje. Entonces avisan por los hablantes del barco a las 11 en punto, por ejemplo, siguiendo la... Ah, se nos fue a las 11 en punto siguiendo la... No sé qué pasaba. Ahí veremos qué nos tiene más para decir Gallito. También ayer nos había quedado pendiente, me parece, lo del bidé. Si había o no. Sí, casi que confirmó que no. Pero... ¿Problemático o no para vos? Me la rebusco, ¿eh? Te la rebuscas. Sacrificas una corbata. No. Siempre y cuando haya soda. Por ejemplo. ¿Soda? Exactamente. Exactamente. Sí. No. Era... Está bastante claro, y el que lo esté viendo por otro.com va a haber visto tu gran gesto. Igual es una barbaridad. Un sifonazo. Una marca. Yo digamos. No soy un comunicador social. Es una marquita. Es verdad, igual... Como va la mudanza. Igual quiero decirte que no serás un comunicador social, pero hoy es tu día. También es el mío, es el día de productor radial. Sí, señor. Radial. Y televisivo. Televisivo. Sí, señor. También. Exactamente. Así que un feliz día para todos los colegas. ¿Pagan la merienda? Para Borsu, para Iván, para Martín. ¿Cómo? Todos en un punto somos productores también, ¿no? Paguen una meriendita. No, parece que tenés que pagar vos, que ahora sos conductor. No, pero bueno, me tienen que agasajar. ¿Qué agasajar a vos qué? Por soportar. ¿Vos nunca fuiste chicos. Productor? Vos siempre fuiste o operador o conductor. Vos saltaste así a la fama. Está Gallito. A las 11 de la mañana, ¿qué gallo? ¿Te avisaban qué? Claro, se usa como la jerga militar, marcar el lugar donde es, consiguiendo las agujas de reloj. Entonces a las 11 de la mañana es a la izquierda de donde vos estás mirando. Entonces te avisan y dicen, por ejemplo, a las 11 de la mañana hay un grupo de ballenas. Y entonces uno sale y mira hacia ahí y ve, puedes encontrarlas, evidentemente el tipo que lo hace y que anuncia tiene una vista privilegiada, porque a veces ve cosas que uno le dice, bueno, este me está tomando el pelo, pero de pronto aparece. Y bueno, ese fue el encuentro que tuvimos. Ayer se decía que encontramos un grupo de orcas, de la famosa ballena con la mota blanca sobre la nariz. ¿A qué distancia más o menos? Algunas crías también. Estaban lejos. Salían unos 100, 150 metros del barco. 200 quizás. Tampoco están lejos, negro. Es difícil calcular la distancia, ¿verdad? Sobre todo cuando estás en el medio del mar, que no tenés ningún punto de referencia de tierra, pero se las veía lejos. Y hoy, por ejemplo, otra fauna que hemos visto, había una foca retozando sobre un iceberg. Yo creo que esa foto la mandé también. Y bueno, ese ha sido el encuentro por ahora con ese tipo de fauna. También hay muchas aves que se van acercando al barco, que van mirando a ver qué es esa mole azul de hierro que está parada ahí en el medio del agua. Claro. Pero bueno, hacen todos un poco de compañía, digamos, y le ponen un poco de vida a este lugar que parece de otro planeta. Sabés que te saco un minuto del tema Metallica y te meto en el tema mundial otra vez. Nosotros acá el martes o miércoles jugamos con Willis, con Gustavo y con Guido Berkovich. Entre los cuatro armamos un grupo de mundial cada uno, sin ningún sistema, ¿eh? Así... Al azar. Como venía, porque la verdad que fue un sorteo. ¿Vos sabés qué pasa con las apuestas cuando hay empate, no? Claro. ¿Cuál es el final? No. ¿Sí? Escúcheme, señor. ¿No lo recordás? Escúcheme una cosa. Estoy a 4.000 kilómetros de Buenos Aires. Ni siquiera estaba enterado de la existencia de esa apuesta. Se está enterando. Mucho menos voy a pagar. Esto no es el reglamento como para votar que si estás a más de 500 kilómetros, estás a... No. Acá, estés a la distancia que estés, incluso en otro planeta, si empata, paga Gallito. ¿Cuántas tardes hace que no pagas? No, pero... Es un orgullo, yo negro. Creo que están abusando. No. Están abusando de mi buena voluntad. ¿Sabés lo que es elegir 16 equipos y no pegar ninguno? Tremendo. Son unos muertos y me quieren hacer pagar a mí. Pero paga usted, señor. Y bueno. El tipo más alegre del grupo es Codini, ¿eh? Cuando le damos esta noticia, realmente está con los... aplaudiendo, ¿no? A lo loco. Sí. Conmigo... Una miseria ajena, así son. Conmigo la tenés fácil porque yo infusiones no tomo, pero bueno, unas medialunitas, un tostadito, algo así podría ser. Bueno, mira, sí me acuerdo, me llevo algo de frijol de soya, pero me tengo que guardar, así que... Te mandamos un mensajito. Últimamente anda muy mal, sí. Y la lengua también. La gente se está debatiendo si sos el Franchute, Riquelme o vos. Realmente están acá armando debates intensos. Digo, yo le voy a contar a una interna, porque yo también los escucho raros de ustedes, y eso es por la comunicación satelital. Yo escucho que ustedes dos tienen voz de robot, directamente. En el momento... Estás escuchando muy bien. El momento que hay una serie de pingüinos nadando a los altos, cerca del barco, pingüinos pequeñitos, ahí se hundieron. Bueno, un espectáculo nuevo para ver. Y nosotros lo máximo que vemos son dos palomas acá en la ventana. Cargando. ¿Te das cuenta? Y bueno, así son las cosas, me quieren hacer pagar a mí, mira cómo son. Y bueno, pero vos estás viendo pingüinos, esto es una media lunita. Es un reglamento, Gallo, que claro. Ya está impuesto, o sea, no es nada nuevo, no te estamos diciendo, che, porque te fuiste a la Antártida, pagás. No sé por qué me está empezando a hablar el culo, pero bueno, dale, déjalo, yo lo parto. Qué desubicado. Che, queríamos resolver el tema del bidet al final, me decía sí. Willis acá. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Hay no hay bidet. No hay, qué chavo. No hay. No, bidet. ¿Ni el capitán tiene? Así que... ¿Cómo? ¿Ni el capitán tiene? No fui al camarote del capitán. Es un señor de origen ruso que... que te puede cargar. Pero no tiene ganas. No tiene cara de bueno, de buen tipo. Pero es macanudo. Es medio colorado. Es un tipo rudo. Sí, me imagino. Medio colorado, tipo que ha pasado más de 2 décadas en el mar, ¿viste? No tiene un humor muy... Se le va la sonrisa muy rápido. Claro. Es un tipo complicado. Bueno, nos extrañas un poco, ni en pedo, ¿no? Sí, un poco los extraño, pero es raro porque uno entra acá y se desconecta tanto que hay como una especie de abstracción y ya no sabes ni qué día es, ni la hora acá, así, porque, como te decía, de pronto se hace de noche y a las 3 horas hay sol otra vez, o sea, bueno, es todo un poco raro y lleva un tiempo a acostumbrarse, pero ponele que nos extraña. Son las 5 de la tarde del lunes, Gallo, así te ubicas. Sí, claro. Bueno, loco, ¿tenés algo más para contarnos o te dejamos en paz y haces tu vida? No. Yo mañana creo que ya cuando bajemos en la base Carlini ahí vamos a tener otra tanda de material para enviar y para comentar. Por ahora el banco se va a quedar acá. La expectativa es ver si efectivamente la banda y todo su management pudo llegar a horario a la base chilena Frey y eventualmente subirán a este barco y vendremos otra vez para aquí. Digamos, esa es la principal incógnita ahora, porque la descarga de materiales se está haciendo con normalidad. Claro. Observando, veo nada fuera de lo normal, así que, digamos que por ahora todo anda bien más allá del retraso con el que llegamos hasta aquí, ¿no? Dales una mano con la descarga, o das órdenes nada más. Yo me ofrecí, pero son tipos duros, ¿viste? Son tipos que están muy acostumbrados, ¿sabes? No da. Y uno cree que puede levantar... Estar parado en un gomón en el medio del mar con una temperatura de agua que si te cae dura 4 minutos y atajar un ambin como y pararlo con el techo como hacen esto y yo creo que termina en el agua. Sería una inutilidad realmente esa ayuda. Bueno, Gallo, pasala lindo, loco. Dale, y estamos hablando en estos días, cuando quieran me llaman y acá estamos. Disfruta mucho, es una experiencia realmente única, inolvidable, irrepetible, fabulosa y Olmedo sí. Te detesta. Sí. Y bueno, yo me agradeceré de por vida. Así que un abrazo para todos y bueno, seguimos conectados a través de Walterix y Walterix.com. Chao, loquito. Era Gallo desde la Antártida, desde el barco todavía. Nos tiró un vendehumo. Sí. Veremos si se cumple o no. Todavía están en Chile, en el mayo. Vamos. frente a la avant-premier de 360. El DVD de Malón, registrado en Malvinas, Argentinas. Martes 10 de diciembre, 20 horas. Avant Premier, entrevista exclusiva, set acústico en vivo. Y vos podés estar ahí. Escucha Vorterix Rock, navega a vorterix.com y entérate cómo podés conseguir tu entrada. Malón 360, Avant Premier y más. Porque el verdadero rock es tuyo. Vorterix Rock, espacio publicitario. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre de fin del año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sigla metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No more. Fullescabio.com. 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Ahora podés leer Revista 23 en tu tablet. Descargala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. El fuego sagrado sigue encendido. Nuevo pacto en concierto. Sábado 7 de diciembre a la medianoche en La Colorada. Yerbal y Rojas, Caballito. Reserva tu entrada llamando al 15-5902-8130. Porque el rock no tiene fecha de vencimiento. Fin de espacio publicitario. Leonada. Uno de los momentos más esperados de la semana. ¿Para vos? ¿En serio? Me encanta, pero mucho el duelo de vedettes de oyentes. Quiero decir que no sé si te das cuenta de lo que tengo puesto. Sí. La camiseta de la selección. Muy linda. Me la prestó Ivancito, le llegó hoy. Uh-huh. Hermosa, hermosa. Salvo te diría que el escudo es raro. Pero es divina, tiene unos detalles muy copados. Me hace acordar un poco en algunas cosas en el cuello, sobre todo, ahí lo mostramos, a la del Mundial 98. Como siempre, tienen algo dorado las camisetas. Sí. Prácticamente las últimas de todos los mundiales. Bueno, no, en realidad ahora que lo pienso, no. 98 y 2006, porque 2002 y 2010 no tenían nada dorado. No. Pero bueno, me hace acordar un poco a esa, es una mezcla de la del 98 y la del 2006. El escudo es raro porque es el escudo de AFA, pero tiene un reborde, el escudo como que queda dentro de otro. Entonces, sí, totalmente. Con un reborde negro. Cuando vos lo ves, tiene como un fondo mitad celeste, mitad blanco. Que también es raro. Sí. Creo que es una cuestión de acostumbrarse, más que nada, ¿eh? Pero bueno, hermosa. Es muy linda. Realmente, es muy linda. Siempre Argentina tiene hermosas camisetas. No sé qué pensarás vos. A mí me gustaría, posta, tener todas los 32 equipos, más las camperas, los pantaloncitos, las medias. La camiseta de fútbol, mientras no parezca un auto del TC con 10.000 publicidades, sí, son todas divinas. Sí, la verdad que sí. Sobre todo ahora que hacen algunas medio chombitas, Francia, Inglaterra. Divinas. Son muy buenas, muy lindas. Pero bueno, estamos acá para el duelo de vedettes de oyentes. Un gran momento. Vamos a ir a la primera ronda de oyentes y el primero, por supuesto, es nuestro amigo, el dueño del videoclub de la zona sur, Ellison. Uy. Había prometido la versión triple X de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, con cara de pito como Luke Skywalker, cara de caballo como Han Solo, cara de mono con la princesa Leia. Ojo que ahí está, si bien en una parte está bien porque Han Solo le está dando a la princesa Leia, comete incesto entre Luke y Leia. ¡Desastre! Al igual que George Lucas lo hizo en El Imperio Contraataca, ¿no? Porque recordemos que los dos hermanitos se van un beso en un momento. La actuación especial de Wano Reign como el maestro Yoda. Una foto mía impresentable. Sí. Abajo también hay unas escenas medio sado entre Darth Vader y cara de caballo. Y ahí lo vemos a un Chewbacca dándole a un par de chicas, mujeres. Realmente hay que censurar esta foto, pero está censurada. No, igual. No, porque le puso... Sí, no, le puso sin censura, sí. Que va a estar sin censura. Dice, más chorio de estos impresentables, se metieron con algo sagrado, que supongo que debe ser la Guerra de las Galaxias. Y la remera es una clásica de Soda Stereo. La remera para mí... A mí me encanta. La rompe. Pero fuera de joda lo digo, ¿eh? Es que está buenísima. Compite... Necesitaríamos a alguien que viniera para votar, o votás vos, Martín, para decidir. ¿Vota también Martín? ¿Le das pulgares abajo a Soda o no? No. A mí me gusta. Ah, perfecto. Es buenísimo. No, me gusta. Igual por ahora no tiene nada para competir, no, la verdad está que... Bueno, está bueno. Como dice el gallo, yo la usaría. Sí, sí. La foto de cara de pito es como entre una cara de asco. Es medio, y que si me está escuchando, para mí es la fusión entre Di María y Funes Mori. Sí, más Di María, te diría. Más Di María, ¿no? Tiene bastante Di María, pero con un pito en la nariz. Bueno, queda Ellison por el momento, única remera que vimos. Segunda, Pelito Man, otro, Iron Maiden, Pelito Man que le está poniendo un huevo. Esta es la etapa de Woman in Uniform. Es buena, ¿eh? Es buena. Es muy buena. Y tiene también producción la foto. Una esfinge. Claro, le están dando ahí con un chupete. No hay un cara de esfinge, así que no se está sumando a ninguna competencia, por ahora que sepamos nosotros. Iron Maiden. Soda Stereo. Iron Maiden. Dios. Un saludo igual a Ellison, pero él compite por otra cosa. Sí, esa foto va a ir al campeonato. Ojo, ¿eh? Dura, va a ser durísima. Pero esta me gustó. La verdad que la remera es muy buena. Es rara, es una remera de Maiden que no vi y eso ya es una rareza. Está muy buena. Javier Lobos, Queens of the Stone Age. Upa. Mucho tatú. No me copa. El color me la bajó. No me gusta mucho. Para mí no debe tener ese color. ¿En la foto decís? Ah, es como un filtro que le puso sí, a la foto. Y que según creo, arruinó un poco el color. Que debe ser roja. Roja y negra debe quedar más linda que como se ve en la foto. Pero yo me quedo con Maiden. Sí, Maiden. Tranquilamente. Unánime. Sigue Maiden. Agustín. No, bueno, acá es Alabama Shakes. Acá no importa. Alabama Shakes es la primera vez que veo una remera de Alabama Shakes en mi vida. No quiero ser agresivo, pero lo voy a hacer. Horrible. Horrible. Las letras. Bordó la serpiente azul. Sí, muy grande más, todo. Si fuera más chico realmente todo. Muy grande todo. Podría tener chances. Ahí vemos, el muchacho tiene un tatuaje que no sé qué es, un ciervo. No me gusta, che. No, y aparte tanto. A ver, en este caso ustedes siempre cometen ese error de no, pasa una, y después terminan votando una que era más fea que otra anterior. No, señor. Siempre lo hacen, es, vos sobre todo. No, me está manchando. Y en este caso, esta no es ninguna, no es más linda que ninguna de las anteriores, así que. La sacó en el baño la foto, claramente. Sí, no. Iron Maiden. Sígueme. Iron Maiden. Es muy buena. Juan Diego, carajo. Cara de bolsa. Ojo, se sacó una foto con los carajos con la bolsa. Hay que tener un huevo. Muy bueno, no sé si les habrá explicado. Ya la tengo bastante vista, esta remera a esta altura. Sí, pero... Ojo con cara de bolsa. Muy buena onda los carajos para sacarse la foto con ellos, muy buena onda. Sí, yo sé que es un pibe bastante joven. La cara de bolsa quedó autografiada. Le suma mucho. Sumó un valor, ¿eh? Igual te está robando la cara de bolsa, te la robó abiertamente. Pero lo banco. ¿Lo bancás? Lo banco, sí, sí. ¿Como un seguidor? Sí, lo voy a bancar. Yo para mí, con Maiden, ¿eh? Para mí, yo no voy a adelantar mi voto, quiero decir que puede ser como las inferiores del duelo de Dead Sexto. Es un chico joven, todavía tiene mucho para dar, es un buen proyecto de jugador, dejémoslo para el sub-20, no lo quememos, el año que viene quizás pueda participar. ¿Le bajaste el pulgar? No, me parece que al torneo especial ya arrancó, ya no entra, me parece. Salvo que el viernes que viene mande con una en la bolsa, en las bolas, una cosa muy jugada. Salvo que la rompa. Muy rara. Sideralmente. Yo lo banco, ¿eh? Antes de que votes vos, te voy a meter en un brete, nano. Sí. Martín votó a Maiden. Sí. Yo voto a cara de bolsa con carajo. Yo voto a Maiden. No. O sea, participa siempre con remera de carajo. No. Y Secretito ya ha ganado varios duelos de Vélez. ¿En serio? Sí. Hiciste bien. Nachi, con una de la renga. A ver. Es el tipo de remera que no me gusta. Muy cargada. Claro, ese es el problema. Para mí siempre menos es más. Es una camiseta de la C con miles de publicidad. No pienso ni decir mi voto porque ya es más que obvio. No, obvio, es el de todos. Sí. Iron Maiden. Muy canchero él, sigue Maiden. Facundo. Cobain, Nirvana. Muy buena. Dice Saint Cobain. Muy buena, tocando la batería. Está buena. Las remeras así con cara tienen que ser muy buenas. Como para que le dé mi voto. Está buena. Así. Está buena. Le falta el muy. La de Maiden, claro. La de Maiden está muy buena. Y esta está buena. Tengo mi voto con Maiden también. Sigue Maiden. Sigue Maiden. Atención acá, me parece que me toca el corazón. Facundo, Escape. No. No. No. Me equivoqué. Me equivoqué, señor. Aguante, Border, que se dice la foto. Me gustó que sacó tanto de atrás como de adelante. Sí. De adelante me gusta más que de atrás. Exactamente, el atrás es es bastante feo. Muy complicado. Le puso onda igual a la foto, ¿eh? Totalmente válido. Y quizás en otro duelo de Betts, en otra ronda, pudo haber ganado. Una banda que compite poco, Escape, Y que a mí me gusta también. La rompe. Banco. La rompen mal. Pero sigue Maiden. Iron Maiden. Juancito, con Charlie García. A ver acá. Un Charlie sentado dibujado. Este es un dibujo de García, este para mí. Jamás vi esta remera y eso siempre me gusta. El símbolo de Saint Humor. Me parece un apriete, ¿Sabes lo que lo caga? Está tocando el piano, dice rock and roll. A ver si pensás igual que yo. ¿Qué? ¿Sabés lo que arruina esta foto? ¿Qué? El Charlie García ahí arriba. Esta foto, digo, esta remera. No me gusta el Charlie García. No tiene nada que ver con exactamente. La exactamente. No está como agregado ahí a lo último. Porque aparte con el Saint Humor ya te das cuenta que es García. Si no, obvio. Sin el emblema decís quién es. Es una muy buena remera con un detalle que no me gustó. De todas maneras... Vas a votar. Me quedo con García. ¿Te quedas con García? Sí, me quedo Opa, con García. Martín, ojo que nos Charlie. Pone en un problema acá. Me quedo con la de Charlie porque es rara, nunca la vi. Es ¿Y muy... vos votaste Maiden? No voto todavía. Todavía no voté. ¿No votaste? Te espero tu voto. Ah, bueno, está bien. ¿Quieres decir que define? Iron Maiden. Votaste bien, pendejo. Iron Maiden. No, sí. Es ese detalle son mínimo. Son dos impresentables. No, no es dos impresentables. Es ese mínimo detalle. No, si no tuviera el Charlie García ahí... Bueno, lo que dice Guille tiene totalmente razón. Tiene razón. Está yendo algo a un detallito. Sí, sí, la sí. verdad es que a nivel general, la de Maiden es mejor remera. Sí. Y si bien estamos como desbordados siempre de remeras de Maiden, pero realmente esta de hoy está muy buena. Eso no la habíamos visto nunca, lo cual es más raro todavía. Yo sigo votando a García, no me convence ninguno de los dos, chicos. Bueno, pero has perdido. Última remera de esta primera vuelta. Una remera de la semana pasada. Sí. Divididos en el Mandarin Park. La remera más nueva que se podía conseguir. Casi. Vorterix, el emblema de Vorterix. Nos toca. Pero no la tiene puesta. Claro, y no está en competencia entonces. Así que no va a poder ser. Seguirá a Iron Maiden. Está con el reglamento abajo del brazo el enano, ¿eh? Y sí. Pero tenés razón. Y sí, yo casi que lo armé. Claro. Esta marquita, Willis, sí. Te lo digo mirándote a los ojos. Esta marquita es para Iván, que puso una foto de remera sin participante. No importa, pero nadie le había pasado el reglamento. Claro. Ah, claro, cierto que escucho otro programa perdón. La tarde. Perdón, Martín. Te borro. Sí, sí. Perdón, en serio. No te perdonamos nada. Siga mandando su foto para el duelo de besos oyentes, @Vorterix. Por favor, tenga la apuesta y que sea de banda, ¿no? Nos falta cara de caballo. Cara de pito, cara de mono, pantufla, no sé si aparecerá. Mandó, y ya la vi. ¿La de pantuflas? Sí, sí. Mandaron, me parece que están todos. ¿Sí? Me parece que están todos. Bueno, no anticipes. No se dice nada. Quiero comer torta del cumple de Damián de ayer. Yo ya comí un pedacito. ¿Está rica? Estoy con el chocolate real. Está bueno. Voy para allá. Muy Escuchamos bueno. a Andrea Álvarez, se pudre todo. Escuchábamos y veíamos el video clip de David Bowie, The Next Day, su último disco. Sí, junto a Marion Cotillard, Gary Oldman. Un Bergol, casi ahí. Es un genio. David, qué bien se mantiene el chabón. Y para mí este es uno de los discos del año, aparte, con el que volvió. Yo, la verdad que lo tengo y no lo escuché mucho. ¿No? No. Discazo. Lo había agarrado con ganas y lo abandoné muy pronto. A mí me realmente me encantó, así que celebro su retorno. Un retorno lleno de misticismo también, ¿no? A vos que te gustan las películas, enano. Sí. ¿Te puedo decir enano o no? ¿Qué quieres? A lo mejor te enojas. No. ¿Sí? Yo ya mi complejo de petiso lo tengo muy asumido. Para mí, enano es cariñoso. Sí, obvio. ¿En serio? Sí. Petiso es ofensivo. Si sos amante del mejor cine, entonces esta promo es para vos, Willis. Dale. Un video te invita a ver tus pelis favoritas cuando quieras, desde tu compu, tu Smart TV, tu tablet o tu smartphone. No te pierdas esta oportunidad, tenés un mes para probarlo completamente gratis. Pedilo ya en telefónica.com.ar/onvideo o llamando al 0800-222-2468 y empezá a disfrutar hoy mismo de tu primer mes sin cargo. Onvideo, disfrutá del mejor entretenimiento cuando quieras, donde quieras. Para vos, Willis, amante de la serie y las pelis. Por favor, te lo pido. Y vemos... No, lo escuchamos nada más. A Demente. Lo vemos. ¿Lo vemos también? Sí. Correcto, tenés razón. La banda de Lizard, de nuestro amigo Lizardo, sí, gran guitarrista. Un abrazo. Demente y Andrés. Será secuaz. espacio publicitario. Asesinos cereales. Último show del año en Capital Federal. Miércoles 11 de diciembre en The Roxy Palermo Hollywood. Conseguí tus entradas por sistema Ticketek. Las primeras 100 entradas con CD de regalo. Asesinoscereales.com. UNSA es la universidad que elegís para formarte como profesional y como persona. Creemos que tu pensamiento puede cambiar el mundo. Universidad del Museo Social Argentino, un lugar donde tus ideas toman forma. Abierta la inscripción 2014. Visítanos en www.umsa.edu.ar. Juana Molina presenta su nuevo disco, UAL 21, en el Teatro Borderix. Miércoles 11 de diciembre, 21 horas. Entradas a la venta en la boletería del teatro, por Sistema Ticketek y en Excise Records, Honduras 5270. En Manantiales, somos locos. Sí, locos por festejar la Navidad y el Año Nuevo. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Un año bien puerco merece despedirse lleno de magia. Sábado 7 de diciembre, último show del año de la Vela Puerca en el microestadio de Atenas, La Plata. 7 de diciembre, la Vela Puerca en La Plata. Entradas anticipadas en velaentradas.com. Con Be Energy Drink viaja con un amigo a Australia, el país donde no hay chicas, hay australianas. Todas las latas, además de extracto de guaraná, vitaminas y cafeína, tienen premio. Ingresa el código de tu lata en nuestra fanpage y gana. Encende tu día con Be Energy Drink. Llega a Flores la banda más poderosa del punk rock mundial. Exploited. White y los suyos desembarcan nuevamente en Buenos Aires. Domingo 15 de diciembre, Teatro Flores. Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Ahora puedes leer Revista 23 en tu tablet. Descárgala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. Richard Coleman presenta Incandescente. 19 de diciembre en el Teatro Borderix. No te pierdas el último gran show del año. El más oscuro con su nuevo show, Incandescente. Richard Coleman, 19 de diciembre en el Teatro Borderix. Anticipadas en venta. Protege y decora con Bricol. El sábado 14 de diciembre en Flores, Power Metal Fest. Helker, Lorien y Renacer. Tres de las bandas pilares del Power Metal argentino juntas. 14 de diciembre en Flores, Rivadavia 7800. Helker, Lorien y Renacer. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Temazo. Lo lindo es, mira, hasta hoy a las 12:30, 1:00 p.m, jugábamos a quién te va a tocar, quién no te toca, este está digitado, el otro la bolilla fría, la caliente. Y ahora que ya sabemos cuáles son las zonas, seguimos jugando. Realmente arrancó el mundial, ¿eh? Pero obviamente, insisto, obviamente. Estamos viendo en Vortex.com imágenes del sorteo de lo que fueron los equipos que le salieron a la Argentina. Y para dar un poco más de claridad, directo del grupo de la muerte, Pablo Borsuski. Me encantaría que hubieras dicho en directo desde Costa do Sahuipe. Oh, y tengo que estar ahí. No eso pudo ser. Bueno, pero el año que viene. Hay especialistas. No, bueno, después ya se verá que habrá. No, pero hay algo cierto. Acá había una gran euforia, ¿no? Y, no, sí, igual, yo me quedé medio afónico. Festejamos hasta el sorteo de Camerún en el grupo 1, en el grupo A. Eso lo viví de ese lado directamente. Sí, ya me dio vergüenza. Y después de 3 metros de distancia, daban vergüenza ajena. De verdad. Empezamos a festejar desde los cabezas de serie. Sí. Ya desde ahí empezábamos a festejar. Chicos, no, pero hay algo cierto. Primero, la euforia del fútbol, del mundial. Segundo, eso también determina contra quién después te podés llegar a cruzar, que es lo que vamos a hablar un poco ahora. Es el laburo que hiciste hoy. Que para mí es mucho más importante los cruces después que el grupo inicial. El grupo inicial, a menos que sea realmente terrorífico, yo creo que Argentina en general lo pasa. Si empatás con Nigeria, quiere jugar con Argentina. O sea, nosotros decimos, uy, que no nos toque Portugal, que no nos toque Holanda. Portugal no quiere jugar con Argentina. ¿Quién quiere jugar con Argentina? Bueno, Del Bosque nombró tres equipos y no incluyó a Argentina. Gracias, Del Bosque. No se quería cruzar. No, está bien. Que lo diga Pelé también. Sí, estamos. Ah, bueno, esa es otra que te quería contar. Hoy en la mañana en el programa de Gonza de TIC veía una filmación de Pelé del 78. Sí. Hablando del sorteo ya de Argentina, que le tocó la zona difícil con Francia, Hungría e Italia. Y Pelé decía, si Argentina pasa a este grupo, que es un grupo difícil, un grupo de la muerte, es muy probable que se lleve la copa. O sea, no nos secó el negro en ese momento. Pasa porque que pasó que el grupo y salió campeón. Todavía no tenía ese aire mufístico. Claro, no, quizás es que es como lo del piedra que soy. Es como lo del martes 13, ¿viste? Para determinada gente es mufa, para los otros es no, que venga el martes 13. Bueno, para Brasil, vieron que Pelé no apareció, no estuvo en el sorteo. Bueno, estaba sentadito. Quizás es la suerte de Argentina. Igual, que diga todo lo que quiera. Guas no tiene un humito con respecto a eso. Uy, con respecto a Orrey. Está medio raro, ¿no? Yo lo vi en una imagen, lo vi medio. A ver, exagero, gaga. Con la miradita así media perdidita, como... No, si es no, tan grande. ¿Cuánto es que se exponga a decir, voy a ser mufa? ¿Vos te pensás que no iba a querer ser parte de este momento? ¿Se iba a querer figurar en un mundial? 7-2. 7-3. ¿Que no iba a querer figurar en el sorteo del mundial de Brasil? Claro, figuró Gigi con el renguito uruguayo, con el bastón, señor de 80 y pico de años. No, es polémico. No puede no estar. Es como que el sorteo en Argentina no puede no estar el Diego. Por supuesto. Maradona tiene que estar. Bueno, pero el Diego, ponele que en ese momento se pelea con alguien y no va. Claro, le agarran las épocas de pelea con Grondona, ponele. Claro. Es amiga, ni pero bueno, podría ser así, pero que Pelé diga no, porque esto, por las dudas, por lo mufa. Muy raro realmente. Sí, el grupo que nos tocó va, si querés empezamos a nombrar todos los grupos. Sí, vamos viendo qué onda. Para repasar un poco rápidamente. Uf, ya estoy, yo ya me siento en el 2014. Y vamos, sí, ya estamos, ya es junio, ya es 10 de junio. y dos días después empieza. Vamos a tener la suerte de cruzarnos en muchos partidos con el grupo de la muerte. O sea, de vivir a la porque tenemos horario, 13 horas y 17 horas. Ahora vamos a ver los partidos de muy lindo. Ahora los vamos a nombrar. Grupo A, y vamos a ver quiénes podrían llegar a clasificar en cada uno de los grupos. Hablamos de dos por grupo, ¿no? Sí. Brasil, Croacia, México y Camerún. Brasil, a ver, grupo accesible. Sí. Y el 2. No fácil. ¿Quién es el 2 ahí? El 2 está raro, ¿eh? Croacia o México, porque Camerún no creo. Yo creo que el fútbol africano ha bajado su nivel. En un momento venía evolucionando y se estancó al punto de bajar casi. Igual todavía le tenemos miedo al Nigeria, al Costa de Marfil. Siempre físicamente son complicados. Exacto. Para mí entra Croacia. Iba a decir lo mismo. Bien, yo pienso lo mismo. Es el partido inaugural, Brasil-Croacia. Brasil-Croacia es el número, el primero, sí. Ese es el orden. Ojo, ojo la sorpresa croata. Bueno, algo también puede pasar en el grupo B. No creo que haya sorpresa en los que sean los dos clasificados, pero hay que ver el orden. España-Holanda, Chile, hay que ver si le hace fuerza alguno, y Australia. Chile le hace fuerza. Yo le pongo unas fichas a Chile. Para mí este grupo es durísimo. A mí me cuesta pensar yo eso. Yo le pongo fichas a Vidal, le pongo fichas a Suazo. Alexis. Alexis Sánchez. O sea, pero igual vamos a la lógica. Sobre todo. Jugamos con la lógica. ¿La lógica? ¿Qué dice? ¿España, Holanda o...? Chile sería una sorpresa, ¿no? España-Holanda. Sí. Ahora es el primer partido de España-Holanda. Y si Holanda queda primero, cambia muchas cosas ahí, ¿eh? Claro. Porque España pasaría, después vamos a explicar, al lado de Argentina. ¿Y si empate iban a Chile? Y si empate. Sí, sí. Se armó un quilombo. ¿Qué fue en el 86 con un grupo, el de Italia, que empataron todos los partidos? Exactamente. No lo recuerdo. Todavía no estaban ni en los planes de mis padres. Ok, perdón. Me acabo de tirar mi DNI. Grupo C. Grupo C. Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Fácil. Lo ponemos a José Néstor al frente. Decí que el grupo de la vida es el nuestro. Sí. Pero este... No, bueno, igual está el grupo del aburrimiento que ya vamos a llegar. Sí. Este es un grupo... Es un grupo fácil que le toca a Beckerman para mí, y Guasno también lo decía, Colombia va a ser una gran sorpresa en el Mundial. Ojalá, porque... Beckerman es un gran técnico, tiene grandes jugadores, tiene Falcao, muy buenos jugadores. Falcao está en un nivel tremendo. Sí, sí. Hay recambio, hay mucho recambio en Colombia. Sí. Está James Rodríguez, que puede James pegar ahí, y bueno, muchísimos más. En realidad estamos hablando dos, pero... Sí, estamos hablando los dos más importantes. Hizo una muy buena eliminatoria en la segunda parte, sobre y todo. Casi sale, bueno, primero... También saliendo Argentina, pero estuvo ahí. Pegó ahí un par de partidos, después aflojó, sí. Sí. Bueno, el 0-0 con Argentina también. ¿Qué pusiste acá vos? Colombia, obvio. ¿Y segundo? Colombia, yo lo puse a Costa de Marfil. ¿Y Japón? Yo te lo pongo a Japón. Está flojo, Japan. ¿No? Japón. Yo pensé que iban a decir Grecia en lugar de Costa de Marfil. Grecia. Y como todo europeo, a ver, clasificó, pensemos en los que quedaron afuera de Europa, ¿eh? Sí. O sea, no menospreciemos a Bosnia, después vamos a llegar. No, no menospreciemos a Grecia, Portugal casi se queda afuera, Suecia se quedó afuera. Pasa que también al no ser un todos contra todos, también las eliminatorias europeas son raras, digo. Suecia merece que estar mucho más que Bosnia y Herzegovina. Pero hay varios equipos que se quedaron afuera en algunos grupos que seguro alguno fue la sorpresa, ahora no los recuerdo. No, obvio, obvio. Bueno, en tu laburo claramente pusiste Grecia como segundo. No, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Y le tengo ganas de un africano que no sea Nigeria, obviamente. Para mí es Japón. Para mí es Japón en este grupo. Grupo D. Uruguay. Acá no es el de la muerte, pero hay tres candidatos. Pero para Uruguay, el tema es que es el de la muerte para Uruguay. Exactamente. Uruguay, Costa Rica, que es el debut, un debut de lo más sencillo que puede tener en este grupo Uruguay. Sí. Y después le vienen, están Inglaterra e Italia. Espera, hablando en primera ronda y en primera fecha Inglaterra-Italia. Es un partido casi de semifinal-final. Hay primeras fechas de grupos que ya pasamos cuatro grupos. Sí, España-Holanda. Tres partidos, España-Holanda. Brasil-Croacia. España-Holanda fue la final del Mundial anterior. Claro. Es el primer partido de grupo B. No nos olvidemos de eso. Por eso. ¿Uruguay hoy está por debajo de Inglaterra? ¿Muy por debajo? Para mí no. Para mí sí. ¿Sí? Uruguay entró para por mí, la ventana. Para mí está en el medio de Inglaterra e Italia. ¿En serio? Sí. ¿Pero es más que quién? Italia. ¡Apa! Le tengo el corazoncito, quizá el Río de la Plata, de por medio. No, siempre, ojalá que les vaya bárbaro. Último semifinalista, pero le costó la eliminatoria sudamericana. Último semifinalista con una llave fácil y con Luis Suárez jugando al vóley también, ¿no? Sí, bueno. Es un poco, si ese Ganés no tiraba el penal a la segunda bandeja del estadio en el que se haya jugado. Pero fue lo que pasó. Se quedaba fuera. Está bien, sí, pero no, para mí no fue con mérito. No fue contundente, tuvo el mejor jugador del mundial. Pero bueno. ¿Vos qué decís? ¿Que Uruguay lo deja fuera de Italia? Yo creo que sí. Qué bárbaro, te estás jugando una, pero... Sí. El pro de Borso es terrible. todo para llegar a lo que en realidad armé después, nada más que por eso. Sí, si no te lo vamos a arruinar. Bueno, y ahora vamos... Ale, lo que sería quizás la segunda mitad del mundial, que después vamos a ver que no es tan así. Se cruzan todos. Después los grupos se cruzan, no importa la letra. Quizás el grupo más aburrido. El de la muerte, claro, pero el de la muerte por el lado del aburrimiento. Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Ojo, terminan. Para mí, Suiza, Ecuador, para mí, condiciones incluso climáticas y todo. Ecuador pasa. Yo lo veo pasando. Con Francia, para mí. Con Suiza. Pará. Para mí Francia otra vez se queda fuera en primera ronda. Pero cuando hablamos de Uruguay me dicen, pero mirá, Uruguay entró por la ventana. ¿Y Francia también? Sí. Sí. Para mí Francia está... No. Para mí... Ya no es el miedo que era antes. Van al tercer partido de ese grupo los cuatro con dos puntos. ¡Upa! Todo pasa. No, Honduras todo pasa en las primeras dos fechas y se definen los dos que ganan. Sí. Para mí Honduras va a ser... O sea, el que le gana a Honduras va a terminar teniendo... Claro, un poco Suiza le queda la última fecha a Honduras. ¿Vos decís que Francia y Ecuador empatan con Honduras en las primeras dos fechas? Honduras. Me la juego. Para mí se queda fuera Francia. Muy jugado, más jugado que lo mío, lo tuyo. ¿Sí? Sí. Bien, pasamos al grupo F. El nuestro. Argentina. Tremendo grupo nos tocó. Argentina. Estamos como locos. Muy mal. Palmas arriba, Argentina debuta contra Bosnia y Herzegovina el 15 de junio. ¡Qué lindo! Ni lo miro. Mirá. A las 19 horas. ¿Con quién debuta? Bosnia y Herzegovina. Me recuerda según Juan Cortés es Serbia, que se equivocó en el... pero quiso decir Bosnia, le pegó, así que vamos a darle el crédito a Juan. Este es un poco como el grupo que nos había tocado en el Mundial 98, más o menos, que era un Japón incipiente, un Jamaica muy impresentable, y Croacia que dijo, vamos a salir segundo muchacho porque la llave es más fácil. Fueron los tres goles del Bati, ¿no? En el 5-0. Jamaica sí, uno de Orteguita y otro Verón. Creo que sí, no recuerdo. Qué lindo Mundial. Segundo partido de Argentina, 21 de junio. 13 horas, horario de... Ahí tenemos malas noticias, Newsterix, doble nada. Listo, tres programas. Irán. Espera, el primer partido... Jamaica. Sí. ¿Qué horario tenemos? 19 horas. 19. Grupo de la muerte. Nos quedamos con Monadeo, con Borsu, con... Sí, sí, vamos todos juntos. Hay relato y comentario en vivo. Pero... Gran picada hacemos. Sí. No, de verdad. Sí, fiesta, sí. Hacemos. Hay que vivirlo entre todo en familia, ¿no? Claro. Bueno, segundo partido, Irán 13 horas. Irán 13 horas, y el 25 de junio también a las 13 horas... Con Nigeria. Acá pueden llegar ambos equipos clasificados. Totalmente. Con suplentes van acá. Argentina y Nigeria son los dos clasificados de este grupo. Argentina, bueno. Sí. Cuestiones obvias. Dejemos de tenerle miedo al 2002 y Corea-Japón y... No, me parece enterralo. Que... Sí, ya no podemos vivir con ese... Por peso específico. Por ese puntito negro. ¿Hoy qué es Nigeria? No recuerdo. No sé, Para mí nos duele todavía de Atlanta 96, de los Juegos Olímpicos, de la final 3-2, pero... En el Mundial 2010 le ganamos, sí. fue 1-0, pero merecimos haberle ganado por 5 goles. El, bueno, el 2-1 del 94, cuando Caniggia le pedía a Alberto Diego. También. Bueno, ese habrá sido un partido más jodido. Y después, ¿saben cuándo fue ese partido? En el 2002 también jugamos. ¿Saben déjame quedarme en el Mundial de... ¿Qué fue el de Francia o el de Estados Unidos? No, no, Estados Unidos. Bueno, se jugó el 25 de junio ese partido. ¿El mismo día? El mismo día. Qué bárbaro. Que Diego se fue de la mano con la señorita. Sí, sí, claro, el último partido de Diego. Mística. Exactamente. Mística. 20 años después. Nuevamente, ¿sabes que esas cosas no, me flashean la cabeza? No, es raro, ¿eh? Sí, sí. Justo el mismo día, 20 años después. Es impresionante. Se vuelven a enfrentar Nigeria y Argentina. Que puede terminar siendo un empate. Acá Damián dice, se llevan a Messi de la mano. No, si llega Messi, si llega a jugar. Llega a pasar eso, te quedas sin trabajo. Por favor, que no pase. Pará, Mario, bueno, digo, es el grupo más claro, digamos. Yo creo que un sí. Punto, yo creo el fanatismo. Que sí. Es de los... No, para mí el más claro de un equipo, de Argentina. Claro. Porque es el único que tiene un equipo arriba. Los franceses quizás dirán que el suyo es el que está... Quizás menosprecien Ecuador, un poco a Suiza. Yo a Ecuador no lo desprecio ni a Ancho. Yo tampoco. ¿Eh? No, pero tampoco. Me parece que en otros puede haber sorpresas y en este está claro. Este para mí es el más claro. El más claro, sí. Argentina es hoy los mejores equipos del mundo. No, no neguemos eso, no digamos, a ver, Suiza, que si nos cruzamos Argentina es superior a Suiza. Ahora, después hay que jugarlo, eso siempre, ¿no? Es deporte, se gana o se pierde. Y sobre todo es fútbol. Es fútbol. Más allá de que es deporte, es fútbol, es todo, pero... Yo digo, de atrás, de mitad de cancha para adelante, es la mejor selección del mundo. Lejos. Más que bien. Sí, bueno, pero otro te dice, sí, pero el día que te atacan, te comes. Golpe por golpe. Sí, el día que no andás bien adelante, por más monstruos que Argentina tenga. Te puede pasar, ya pasó. Y atrás ahí hay un... Una duda. Un déficit importante. Vamos a los últimos dos grupos para pasar después a la posible llave de los candidatos si llegan a pasar el grupo G con... Quizás también un poco definido, aunque para mí es un cuasi grupo de la muerte. Este es un grupo durísimo. Tremendo. Alemania, Portugal, primer partido, otro gran primer partido. Ghana y Estados Unidos. Estados Unidos va a hacer estragos en ese grupo. Alemania-Portugal es un partido empatable. Alemania-Portugal es un partido que, sí, a full. Hay que ver después cuando se enfrentan esos dos equipos con Ghana. Para mí Ghana... A no ser que estemos agrandando demasiado a Ghana. Para mí lo estamos agrandando. Y Estados Unidos me parece también. Que de los... De los últimos, digamos, de los del copón que salieron en ese... Es el que más creció. Sí. Es el más fuerte. Creció muchísimo, o sea, pasó caminando las eliminatorias. Debería serlo México, quizás. Juega Lala, México, todavía, sabemos, ¿no? Que viene muy mal. Alexi Lala es el analista de ESPN. Es analista, no, claro. No te crees. Sí, Alexi Lala con la barbita colorada, pelo largo. Un campeón. Bueno, sí. Acá pusiste Alemania-Portugal. Claramente. Finalista. Claro. Pero ojo que en este también se puede dar una sorpresa. Y puede quedar un grande o una selección fuerte afuera. Es el que los dos candidatos a clasificar deberían tener un poquito de respeto por los otros dos. No por alguno que pueda pegar un zarpazo como me parecería en el grupo B, Chile. Claro. Que está para mí un escalón debajo de Holanda y España. Y el último grupo... No, bueno. Mi candidato, señor. El grupo... No va a salir campeón, pero a hacer la sorpresa. Bélgica. Ese grupo... ¿Sabes que le voy a dar un bif? No, está bien. Me parece que tiene grandes jugadores. Están jugando la mayoría de ellos en Europa, en la Premier League. Sí, señor. Hay mundiales importantes de Europa. Pero me suena que es el grupo para, si querés ir a tomar un café mientras, andá y hacelo. Sí, no, pero no, para si mí, si para mí, siesta, no vea ningún partido. Para mí ese es el Vamos a terminar viendo todos, ¿no? Obviamente. Sí. Hasta Corea, Argelia en este caso, en este grupo. Bélgica, Argelia, Rusia y Corea. Es el grupo del embol. Rusia. Y parecería el más fuerte, justamente por lo que comentó Guillo, que es verdad, que hay varios jugadores en diferentes ligas fuertes de Europa, en Inglaterra hay muchos. Yo pongo a los dos europeos como los clasificados. No creo que... A ver, Corea hizo en su mundial en el 2002 un arrebato. Fue un choreo. Sí. En la semifinal fue un choreo. O sea, a España le robaron en la cara. Armada. Fue una cosa insólita. No hay que tenerlo en cuenta. Y Argelia sabemos que es el flojo de este grupo y que va a participar. No hay sorpresa posible. Nada más. Así que bueno, cada uno tendrá sus dos clasificados. Yo puse a los dos que yo creía más fuertes a priori, como para que clasifiquen primero y segundos de cada grupo. Y vamos a ver las llaves. De lo que podría ser, porque todos dicen Alemania está del lado de Argentina, grupo A, B, C y D de un lado, F, G, H del otro. No es así. Claro, yo no pensaba es eso y todos estábamos puteando acá porque bueno, otra vez en cuarto con Alemania. Apenas empezó el sorteo y hasta que terminó dijimos 3 millones de cosas distintas. Sí, porque no sabíamos cómo es. Bueno, esta es tu especulación. Es mi especulación de los que son candidatos o que yo creo que son un poco más fuertes que otros. Y siempre considerando que Argentina pase. Pase y llega a la final con Brasil. O sea, si Argentina sale primero en su grupo, en el grupo F, evitaría jugar hasta la final con Brasil si sale primero en su grupo. Holanda si sale segundo en su grupo con España. Claro. Uruguay, Colombia, Francia como grupos o equipos que le pueden hacer fuerza. Argentina, sí, Colombia, Uruguay, no lo vamos a negar. No, obvio. Y Alemania. Yo saliendo realmente primero en su grupo. Tenés que ganar los 9 puntos. No, pero a mí que me digas que no te cruzas con Alemania hasta la final. Es el miedo que es tenemos. Lo que más me tranquiliza porque ya estoy harto. Y son dos seguidas. Sí, dos seguidas en la misma distancia y duras. Ahora. No, pero incluso ponerle que saliera segundo España. Bueno, no juegas contra España hasta la final. También es una buena noticia. Sí. En realidad la llave. Lo tendrías a Holanda en lugar de España, que es posible, es altamente posible. Altamente posible. No sería una sorpresa. Y yo te digo que Chile quede en lugar de Holanda. Claro, o sea, ambos rivales son complicadísimos. Totalmente. Pero está bien. No tener a alguno de los dos en la final. ¿Sabes que te tiro una? Chile deja fuera a España. Clasifican Holanda y Chile. Chocan los planetas. Para mí España, el último campeón, Se cae, acordate. Un café con leche. Upa. Pero no, eso es más que un café con leche. Martín, estoy con vos. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo contra este muchacho. Habría que empezar a anotar las apuestas. Sí. Hay que hacer cuadro ya. En un octavo de final, ¿contra quién jugaríamos? Según Pablo Borsuski, si Argentina sale primero, juega contra el segundo del E, que es el grupo de los más flojos, claro, de este mundial, que sería, a mi entender, Ecuador, segundo de Francia y dejando afuera Suiza. Pero la podría realidad ser Suiza. Para mí podría ser cualquiera. O podría de los ser tres. Francia. Que no es de los más fuertes de este mundial. No, recordemos no. que se está bien, se clasificó con un 3-0 en el último partido. Afanado. Con dos goles totalmente a mano de Platini, se notó ahí como Titi Henry hace un mundial cuando le robaron a Irlanda en el gol con la mano. Anterior, la clasificación de la clasificación anterior al gol con la mano. Robo. Así le fue. Ahora, si Argentina saliera en segundo lugar, pasa al otro lado de la llave. Y ahí te cambia todo. Y podría enfrentarse, por ejemplo, Jean en octavo de final con ese Francia. Claro. O con Ecuador o con Suiza. Yo supongo que Francia debería ganar ese grupo. Y en ese caso quedaría del lado de Brasil, del segundo de Holanda o España, de probablemente Colombia, Uruguay y muy probablemente Alemania. Yo creo que Alemania, Portugal debería ganarle. Puede no. Debería quedar por encima. Sí. Puede que no. O sea, que en este caso, y no como a veces en pasados mundiales, si se diera la lógica, nos conviene salir primeros. Sí, totalmente, siempre. Porque ha habido otros mundiales donde no convenía tanto. Mira, voy un poco más a mi terreno. Siempre conviene ganar y salir primero en todo. Claro. Estoy de acuerdo. Por un tema interno. Sí, por un tema del equipo ánimo. Y del jugador en sí, de cada uno de los jugadores. Hablando muchas veces con, bueno, casi muchachos experimentados, ¿no? Nocioni, Ginobili, sí, Roberto. Más o menos. Ganaron un poquito. En muchos mundiales podían aflojar un partido. ¿Pero para qué? Y dijeron, no, nosotros, es más, podrían jugar menos minutos. En ese caso, en el básquetbol, el entrenador puede sacar jugadores, se sabe. Claro. En el fútbol es más difícil hacer descansar a Messi. Y lo pongo por las dudas después, ¿no? Es muy evidente. Messi tiene que jugar y después de última sale. Claro. Pero en el básquetbol, que se podría llegar a elegir, todos te dicen, no, yo voy a ganar. Uh-huh. Y en todos los mundiales y Juegos Olímpicos Argentinos, dijo, no, yo voy a ganar. Bueno, y mal no le fue. No. Y saben algo esos muchachos. Bueno, sí, Argentina le conviene salir primero, por más que Alemania salga primero de su grupo, segundo de su grupo. Para mí, que lo enfrentaríamos en el fantasma de los cuartos de final en ese caso. No se puede especular tanto. Pero igual existe la especulación. Claro. Igual en un cuarto de final te toca Portugal, y te toca Cristiano Ronaldo. Bueno, claro. Sí, en este caso, los cuartos de final, si Argentina saliera primero y Portugal segundo de Alemania, le toca a Portugal. El clásico Messi Cristiano. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo dejarlo afuera! No, a Portugal no me importa, Cristiano Ronaldo. Mira si te hace así, yo acá. Yo aquí te lo grito. Me hago el harakiri en vivo. Creo que hay un. Sí, algo que no quiero que pase. Mal todos. No, pero prefiero perder contra cualquiera menos contra esa basura de persona. Hay que respetarlo. Otra vez mucho con Alemania en cuartos antes que perder contra Portugal. Sí. Antes que perder con un gol de Cristiano Ronaldo sobre la hora. Sí, le quiero ganar a todos de todas maneras. Me muero si pasa eso. Si seguimos con todas las lógicas, que Alemania es primero, España es primero, Inglaterra es primero en el grupo D, Brasil de su lado, si Argentina llega a semifinales, ahí enfrentaría a España primero del grupo B. Claro. Si España supera a supuestamente Croacia segundo de la A, Inglaterra en cuartos de final, lindo. Qué partido ese. Lindo sería. Qué partido. Estamos hablando siempre que los candidatos pasan de ronda, ¿no? Mi corazón partido ahí. No, la verdad es que como han levantado el nivel varias selecciones, se dan muy buenos partidos también. Sí. En todo, sí. Veo, en toda esta ya llave, tremendo lo que se puede dar. Igual es un quilombo lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si sale este primero, si sale este segundo, los que están en bordelix.com quizás sí. Lo pueden ver, después lo vamos a poner también. Pero aparte faltan 7 meses, ¿no? O sea, uno habla con más o menos la actualidad de los equipos de hoy. Argentina no va a ser una actualidad muy diferente, pero hay equipos que a lo mejor sí, yo no sé, Inglaterra de acá 7 meses como Uruguay. ¿Querés que lo ponga más nervioso, Guille? 6 meses y 6 días. No 7 meses. Uy, Dios. 6 meses y 6 días. Menos de lo que decís. Ya está. Qué bueno. Ya está. Acá la gente obviamente está comentando el sorteo. Por ejemplo, uno nos dice que los ingleses titularon que su grupo era el de la muerte. Le tienen mucha fe a Uruguay y a Italia. O sea, para Inglaterra su grupo es de la muerte. Se sienten casi para mí, Italia es inferiores siempre a ellos. Otro dice que Brasil no llega, que Holanda se lo monta después, ahí en los cruces. Y podría ser. ¿No estamos inventando una Holanda del 74 y no es para tanto? Último finalista. Sí, pero pasaron 4 años. Pero hay jugadores. No, yo te digo Robben nada más, pero tenés un buen equipo ahí. No. Pero para ganarle a Brasil. No es un. Hoy Francia es mucho menos, por ejemplo, sí, que Holanda. Sí. Bueno, Holanda fue en el 2006 que casi lo deja fuera a Brasil, un 3-2, que le ganó Brasil el último. Me parece que fue. O sea, Holanda siempre está ahí, siempre. En el 2010 lo dejó afuera. En el 2010 lo dejó afuera, efectivamente. Brasil. Claro, para llegar al final. Claro, por supuesto. Sí, eso. Yo, la verdad, para mí Holanda está casi a la altura de España. España está en decadencia. Es un para mí un podio con Argentina y Brasil hoy. ¿Sí? Sí. No, para mí España. Para mí Alemania. Para mí Alemania. Me estoy olvidando de Alemania, vamos a hacer un podio de 4. Pasa que en este caso sí, tenés que nombrar esos 4. Sí. Para mí no hay duda, son las 4 selecciones más fuertes y Holanda ahí nomás. Si salen primero de cada uno de su grupo, serían las semifinales. Para mí España vuelve a ser la España de toda la vida. Brasil, la candidata, bla, que se cae. Serían unas semifinales ideales como, por ejemplo, en un Grand Slam que estén Nadal, Djokovic, Federer, Murray. Claro, por ejemplo, del Potro, sí. Murray, ponele. Pero que estén los 4 del ranking. Del Potro está 5. Está 5, bueno, por eso. Está ahí. Claro, está por ahí, eso claro. Sería España con Argentina y Brasil con Alemania. ¿Qué les parece? Una locura. Acá están diciendo que el primer partido es cada día domingo. Claro. Así que no lo vamos a poder ver en Vorterix. Y que me parece que el segundo partido también. Muchos le tienen miedo a la defensa. Dice que con esta defensa le tenemos miedo hasta Bonia. Para mí, la defensa desentona tanto con lo bueno que es el ataque que se le pega un poco por demás. ¿Y el arquero? Sí, puede ser. Y el arquero para mí es más problemático que la defensa. Orión Barbero. Y están en muy buen nivel. Domingo 15, es verdad. Domingo 15. Y el otro 15, sábado 21. Sábado 21, que ¿no? Vamos a estar en casa. Vamos a estar en casa tranquilísimos. Bueno, comemos un asado. Perdón, faltó decir. El domingo 15, Río Janeiro contra Bosnia. Claro. Avioncito, $2,000, ¿era? Sí, un poquito más, creo. Ah, claro, eso era San Pablo. Sí. A Río es 4. 2-4, creo. 4. Pero está muy llamada. Sábado 21, contra Irán en Belo Horizonte. No, ayer en el Grupo de la Muerte dimos las distancias, no las tengo acá. ¿Qué grupo le convenía a Argentina? Creo que el F o el G era el que menos. Que había 800 si kilómetros. Yo me equivoco, F o H, me parece. El H, ahí está. El F o el H. Y sí, Isabela en una de las entrevistas post sorteo estaba diciendo que la verdad que estaban contentos por eso, que haber salido en ese grupo les permitía trasladarse poco, que es menos de 1000 kilómetros, me aporta acá Juaco. Yo creo que esas cosas para los cuerpos son las cosas que los cuerpos técnicos ven y nosotros no. Nosotros estamos demasiado pendientes de los equipos y claro. Ellos ven otras cosas que puede ser mucho más importante. Y después, temperatura. Y después se usan como excusa, ¿no? Muchas veces. Bueno, el tercer partido de Argentina. Depende cómo te vaya. Claro. Sí, también. Es lo más cerca que nos puede tocar. Es Porto Alegre. Estás acá nomás. Ahora que decís Porto Alegre, ¿tenés alguna data de barras de Argentina que ya hayan arreglado algo con barras del Inter de Porto Alegre, justamente? Ah, con barras ya no, yo con creo que una nueva armada de hinchadas argentinas. Hinchadas unidas argentinas. Yo anoche escuché exacto. Que ya tienen armado un predio en Porto Alegre para parar 400 barras. Hicieron el contacto con el Inter. Marcosur, nos entendemos todos. Pero no tienen entradas. Ese es el tema, aún. tienen dónde parar, tienen cómo viajar, no tienen cómo entrar. Hermandad Argentina-Brasil, sabes cómo las consiguen, ¿no? Ojalá no las consigan nunca. Ojalá. No puedan ni viajar. Pero estamos hablando de Sudamérica. Está bien, pero no yo... No de Sudamérica estos muchachos. No, pero yo la verdad que... A mí me encantaría decir lo mismo. Me anoté en el sorteo, no salí, me quedé afuera y no estoy haciendo un arregle con la barra del Inter de Porto Alegre. El mundo no es para los honestos, pebete. Eso es verdad. Gracias por enseñármelo, Daniel. La verdad que, por lo que veo acá, la gente que está tuiteando en @Vortrix está bastante confiada, salvo por Romero, que dice Romero es más inseguro que Fortapache, dicen por acá. Epa, muchachos, no sé si para tanto. Y otros que dicen, con este grupo estamos en octavos asegurados. Y ahora te está golpeando la puerta, ¿sabes quién? ¿Quién? Casa de Bien. Epa, déjelo pasar. Yeah.

profesional del manga, la tipa que más sabe en el mundo de anime y manga, el señor Hitomi, que nos va a ayudar. ¿Cómo te va, Hitomi? Hola, todo bien. Nos vas a ayudar a elegir la remera que queda como finalista, como segunda finalista. Bueno, del duelo de vedettes. Vamos a arrancar con nuestro ídolo, Cara de Caballo. Sí. Uy, la que se viene. Hizo una boleta. Pará, porque tiene mucha data esta boleta. Lista 1031, Telmo. Trabajadores equinos libres del movimiento organizado. Cara de Caballo, presidente, con una remera de Pink Floyd. Con los martillos. Dice, los muchachos doblenadistas, Ellison senador. Mirá cómo plantea tregua con el resto del team, ¿eh? Con el resto de los competidores. Diputazos. Apa. Ojo, ahí tiró Cacona. Ahí tiró Cacona. Mirá cómo está todo bien con Ellison y con el resto no tanto. Cara de pito, cara de mono y pantuflamán. No hay foto de pantuflamán en la boleta. No, es verdad. Va como tercer candidato. Discriminadísimo. Pero la verdad, una producción sensacional. Y por el Telmo, o sea, por trabajadores equinos libres del movimiento organizado, gana. Esto es impresionante, realmente. Mucha impresionante. Producción. Recordemos que tienen su vuelo aparte. Ellison, cara de caballo, cara de pito, cara de mono y pantuflamán. Veremos si se suman nuevos participantes o no. Eso después habrá que decirlo. Por ahora, bueno, queda porque es la única, ¿no? Quiero decirle a Cara de Caballo que la remera es espantosa con mayúscula. Ah, pero espantosa, es espantosa. ¿Espantosa? No. Directamente. Bueno. Vamos a Matías Rossi, Metallica. Buena remera. Sí. Un toque cargadita. ¿Qué son, vidrios rotos? Eso parecería. Jodini, tenés que votar vos también, ¿eh? Votamos los cuatro. Votamos los cuatro, pero ahí sí puede quedar empate. No, no va a haber empate. Lo muñequeamos. Para mí, sigue Pink Floyd. ¿Sí? Sí. Opa. Sí, no me gusta esta remera. Metallica. ¿Usted, Flor? A mí me gusta esta remera. Metallica. 3 a 1 Metallica. 3 a 1. Mira, la tenés adentro, Coin. Manu con The Strokes. Una banda que creo que es la primera vez que juega, ¿eh? Probablemente, no lo recuerdo. Rarísima remera. No sé a qué hace alusión sobre los Strokes, pero me gusta la remera. Sobre todo me gusta la banda, aparte, ¿no? Es una foto media arrogante. Sí, está en un auto. Claro. En un auto con una camperita de un hombro media bajón, ahí. Está buena. Mi voto es para The Strokes. Para mí también, The Strokes. Flor, ¿Metallica o The Strokes? Metallica. ¿Y Martín Codini? ¡Metallica! Ah, y ahora contamos. Sí, ¿y ahora qué hacemos? También vota. The Strokes. Vamos, señor. La putez al poder. Así me gusta. Pablito, Sex Pistols. Buena, muy inglesa, supuesto. Y fíjate que tiene producción. Un birrete. Un gorrito de... De papel de diario con la A. De anarquía. Está buena la foto, me gusta la foto. Un reloj muy viejo atrás. Sí. ¿Qué será? Está apoyado. ¿Qué es eso? Se me hace que sea su casa. Está como en un museo o algo, sí, así, ¿no? El hombre pasa que el resto del lugar no parece decir que es un museo. Hay como una vitrina donde está apoyado. Sí. Con no sé qué adentro realmente. ¿Qué será eso? Y una cara de loco alucinante. Banco Sex Pistols. Voy, señor, con Sex Pistols también. Dos votos. ¿Hitomi? Me sigue gustando la de Metallica. No, en este caso voy con las pistolas sexuales. Perfecto, señor. Queda Pablo por el momento. Pitu de Saavedra. Por la duda le explicamos a Flor el sistema. Vamos votando de acuerdo a la que quedó, no a algunas. O sea, vos tenés que comparar esta, por ejemplo, la de la renga con The Strokes. Con The Strokes quedó al final. Ah, no, no. Con Sex Pistols. Claro. Ahora con la de Sex Pistols. Claro, eso. Okay. Por la duda, para explicarlo. La renga en el hipódromo de Navarro, claro, tocó la renga el otro día. Esta también es nueva. Pasado, pues. Una herradura, 7 de diciembre la fecha. Como un nenito arriba de un caballo. No me gusta. El color es amarillo. La remera es negra, las letras en amarilla, la herradura gris, el caballito blanco con el nene. Sex Pistols. Sí, Sex Pistols. Yo voy con la renga por mi amigo Pablo Navarro Lado, me hizo acordar. Un abrazo, Pablito, que lo quiero mucho. ¿Cómo? No por su contra, ahí, ¿no? Una locura. ¿Hitomi? Sex Pistols. No. Siguen los Pistols, bien, entonces, bien, señor. Perfecto. Siguen los Pistols. Black Sabbath, Nico. Una remera muy vista. Sí. Muy vista. ¿Pero hay que condenarlo por eso? Sí. Sí. Claramente. Sex Pistols. Pistols. Pistols. Listo. Pasó Pistols. Un chiquito de un año y medio, Santi. Kiss. Me hace acordar a León, ¿eh? Te va a enternecer, ¿no? Flor, y vas a votar por Kiss y está bien. Destroyer, va a tapar el disco. Es que es muy linda. Está sacando la lengua medio de costado, tiene todos los juguetes atrás. No nos dejemos comprar por los infantes. Tenés razón. que son demonios. Entonces, que te arruinan la vida a cada minuto. Pero si León te la alegra. Correcto, señor, por eso voto a este nene con Kiss. Ahí lo tenemos. ¿Vos, Martín? Pistols. Pistols. Define Dami. Kiss. ¿Estamos 2-2? Pistols. Amargo. Amiga de Esteban Gómez, Pearl Jam. Fea. Pero está buena. Está buena la intención. Dice Your Light. No sé. Baby. Sería Eddie Vedder. Your Light made us. Sería Eddie Vedder con una bandera de Argentina que la alcanzaron y está arriba del escenario. Me gusta la idea. La idea es muy buena. ¿Sabes qué? Pearl Jam. Es una rareza la remera. Está buena la idea. Sí, está buena la idea. Banco la idea. Yo también, pero sigo con Kiss. Con el nene. Igual acá no dicen que mañana toca la renga, no ganó, el 7. No, ganó, ah, bueno. Ganó Pistol. Claro, porque mañana sí. Ganó Pistol. Ganó, no. Sí. ¿Sí? sí, había ganado Pistol. Ah, sí, lo votó también. Guacho. Epa, ¿cómo no querés robar, eh? Voy con Pistols. No voy a hacer como Guille, que me muestran un pedacito de gamba y voto. Yo voy con Pistols. No soy tan fácil. Está bien. ¿Vos, Flor? Pistols. Bueno, ya no lo soy Pistols. Sigue la bandera inglesa ahí, adelante. Metallica. Una remera. No. Bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Sí, Master ultra cargada. Puppet, muy cargada. Con una. ¿Te la pondría, Martín, esta? No. A ver, sí, que, sí, claro que sí. Para hacer un asado, para pintar. Para lavar el auto. Nada, sí, para mí me gusta la remera. Tiene la cucha toda desordenada atrás. Analicemos, por favor, la habitación de este muchacho. Unas cobijas que son increíbles. Es un basural. No, pobre, le mandamos un saludo a Fernando. Está un poco desordenado, ¿no? No hizo ni la cama ahí. Se ven como las sábanas todas arruinadas. Raro. Pistols. Sí, Metallica. Bueno. Hitomi. Para mí Metallica, además está Iorio en la tapa, me gusta. Y define Damián de vuelta. Pistols. Ni se levanta, es un amargo desde Vélez. Alan. Es como un Cobos, pero con menos onda todavía. No UFX. ¿Ya participó este chico o no? No sé, no lo recuerdo. Voto a No UFX. ¿Dónde está? ¿En un taller? Es como un... Hay una escalera de metal. No me atrevería a decir que es un sótano. Sí, para mí sí. ¿Sí? Sí. Es un sótano, bueno, es un sótano. Sí. No FX, sin duda. ¿Sí? Sí. Pistols. No me gusta. ¿Flor? Pistols. 2-1. Pistols. Ah. Oh. No, y Dami, ¿qué hubiera votado? Pistols. Es una grabación. Dispara directamente. Es una vota. La última de la segunda vuelta. Pantera, Emanuel. No. Ya la hemos visto. La hemos visto, la calavera, un cuerno, el arma. Fea. Para mí, fea, no sé qué piensan. Pantera, 110%. ¿Sí? Pues más vale. Cómo te llenó la cabeza el canario ya, ¿no? Sí. Como un pajarito tiki-tiki. Pistols. ¿Vos, Flor? Pistols. Pantera. ¿Qué? ¿Te volviste loco? 2-2 y define Dami. No, ¿a qué sé lo que va a decir? Pistols. Increíble, bueno, quedó Pistols entonces para la como ganador. Para así la final, es, segunda por ahora, vuelta. Por ahora tenemos a Pelito Man con Iron Maiden. Sí, señor. Quien, y Pablo con Sex Pistols. Pablo con Sex Pistols. Ambos ya tienen tickets para ver la presentación del DVD Malón. Sí, señor. El 10. Y queda el póster de Metallica. Claro, que de la película veremos. Pueden concursar por pósters autografiados de Metallica. Y nos falta ver uno. Nos falta ver todavía Cara de Mono. Y Pantuflamán y Cara de Pito. Realmente la producción de Cara de Caballo, creo que de acá a fin de año es insuperable, ¿eh? Lo que mandó hoy. Lo de Telmo es muy impresionante, una boleta de voz. Que la producción fue la inventiva, me parece que fue muy buena. Sí, realmente. Impresionante. Nos vamos a la música, Damián. Caramelo Santo, tú pa' mí. Y enseguida nos canta Hitomi y nos cuenta cosas de anime. sueña en mi jardín, sueña con dragones, lamiendo su esquín. Doble o nada. Esta cortina significa algunas cositas. Significa que está Hitomi para hablarnos de manga y anime. Se ríe. ¿Sabes que no sé de qué se ríe? Si es de nervios. Lo que suena es la intro de Evangelion, el mejor anime de todos los tiempos, a mi parecer. Y en Vortex.com estamos con un compiladito de openings que quizás algunos... Oh, mira Dios. Claro, les traigan recuerdos. Esto estaba destinado a Gustavo y a vos. Meteoro es todo. Robotech, Meteoro, Mazinger, Astro Boy. Bueno, las series que ustedes vejetes veían, aunque yo también lo veía. ¿Están dando Meteoro en algún canal de chicos, no? Buena pregunta, lo dudo. En los principales lo dudo realmente. Una injusticia total, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Hoy por hoy lo tenés en servicio de streaming. Estas cosas, sí, bueno, los tienen pagos. Están bastante, hay como una buena biblioteca de cosas más nostálgicas que uno puede verlos y uno puede disfrutarlos. Astro Boy, el Doctor Elephant, señor, alucinante. ¿Te trae muchos recuerdos, sí, esto? Sí, por favor. Bueno, fue pensado en vos, pero esta vez... Bueno, no sé si vamos a hablar de algo viejo o no, pero más o menos. Tiene sus anitos. Sí, sí, sí. Es del 94. Y bueno, sí lo transmitieron acá en anime. Se llama Rurouni Kenshin, el vagabundo Kenshin. Acá se conoció como Samurai X. Exactamente, Samurai X. Así que varios lo han visto. Fue bastante popular. Sí, es una serie bastante larga, 94 capítulos, 28 tomos de manga, películas, ovas, videojuegos, novelas ligeras, de todo lo que quieras para tirar para arriba. Sí, se nota que han explotado la saga a más no, claro, a más no poder. 94 capítulos en un anime. Sí. Es bastante. Sí. Es bastante. Tiene, digamos, toda una saga que es de relleno, pero tiene también saga fiel al manga. ¿Qué anime no tiene saga de relleno, sí, no? Un saludo a Dragon Ball. Claro. Tal cual. Un saludo a varias sagas también, ese Caballero del Zodíaco, hermoso. Bueno, los caballeros. Los mecas contra los que una vez pelearon antes de los Caballeros de Plata. Un desastre, muchachos. Horrible. Bueno, sí. Pero bueno, en este caso hay un poquito de relleno, pero ¿de qué trataba básicamente? Bueno, esta historia nos sitúa, digamos, al comienzo de la era Meiji, que es el 1800 más o menos en Japón. Ah. Justo comenzaba, digamos, un periodo de paz y unificación en Japón. Se terminaba toda la historia, digamos, de los samuráis, los ninja y todo eso, ¿no? Y entonces es como que el mundo de todas estas personas se estaba reacomodando a esta nueva era de paz. Uh-huh. Bueno, el protagonista precisamente, que es Kenshin Himura, es un espadachín experto que, previo a toda esta revolución, fue un asesino de la restauración. Él peleó para poder instaurar esta nueva era de paz. Claro. Pero bueno, su trabajo básicamente era matar gente. Uh-huh. Hitokiri básicamente es eso, asesino o destajador también, ¿no? Asesinos de sangre fría. Ah, eso es lo que significa la palabra. Hitokiri, sí. ¿Qué te cortaban? ¿El cuello directamente? Te mataban de cualquier manera. Claro, eran asesinos. No eran, digamos, como samuráis o ninjas, digamos, uh-huh, eran... ¿Pero eran justicieros, por así decirlo? Un Hitokiri podía estar en cualquier bando, en realidad. Claro, pero por en este una caso causa. Sí era, claro, en este caso era para instaurar la paz. Son hechos históricos reales, digamos, es como que, digamos, lo que es, digamos, un héroe, un villano, siempre es relativo, ¿no? Cuando se trata de la historia de construir. Sí, bueno, eso es lo lindo, cuando es relativo y cuando no es tan blanco y negro, ¿no? Que un malo es malo porque sí. Y que el bueno siempre es bueno. Ya de entrada se presenta un personaje con un poco de matiz, con exacto, un par de grises. Digamos, él básicamente luchaba por la paz. Desde empezó, digamos, a matar a los 14 años y era el mejor. Todos lo temían y... Ya digamos, a los 14 años tenía ese nivel de... Sí, sí, digamos, de los 14, 19 años él fue el mejor asesino, ¿no? Uh-huh. De los Ishin-Shishi, que eran como, digamos... la oligarquía que quería instaurar esta nueva era Meiji. Sí. Bueno, la cuestión es que se termina toda esa época de oscuridad y sangre y él, muy arrepentido por todas las muertes que realizó, se convierte en un vagabundo y se echa el abandono. Claro, va por la vida tratando de ayudar a la gente. Por supuesto, conserva su katana. pero es una katana especial, es una sakabato que tiene el filo invertido precisamente para no matar. Qué bueno. Y es como, digamos, un justiciero, se puede llegar a decir, pero es también alguien que está bastante atormentado. Pero, sí, como que quiere escaparle a ese pasado, a más no poder, y un poco se esconde de esa fama que tiene. Claro, sí, él es un vagabundo, él no dice nunca quién es, pero el pasado lo encuentra siempre, porque fue alguien muy importante, digamos, en su época. Entonces, mucha gente quiere vengarse o probar espadas con él porque era como alguien demasiado bueno. ¿Y qué vive en la calle directamente de lo que le tira a la gente? Él era vagabundo, pero digamos, la historia comienza cuando conoce a Kaoru, que es una maestra de Kendo en un dojo. Es una chica muy jovencita, bueno, enseña a Kendo, que tiene la filosofía de que, bueno, el arte de la espada no solamente sirve para matar, sino también para proteger. Digamos que es como la premisa en general de la serie, ¿no? Digamos, cómo también el arte de la espada puede llegar a ser utilizado para defender un ideal o a una persona, y no es solamente para matar y destruir. Para el bien. Claro, es como, digamos, la discusión que se plantea en toda la serie. Todo, digamos, van apareciendo diferentes personajes que plantean esa cuestión que en realidad no sé si tiene una respuesta, digamos, porque básicamente no dejas de estar utilizando un arma. Entonces sí, es medio como incoherente en un punto. Claro, es como, digamos, una utopía, digamos, para la que se plantea, ¿no? La que plantean muchos. Pero bueno, básicamente es un anime de pelea y hay mucha acción, mucha escena de peleas buenísimas. El estilo de dibujo del autor, que se llama Watsuki, es muy admirado por muchas personas porque es realmente muy bueno. Tiene unos diseños, o sea, muy simples pero muy interesantes. Está muy influenciado por los cómics. Uh-huh. Es muy fanático de Marvel, entonces tiene... ¿En serio? Sí, hay muchos personajes que, no sé, dicen, uy, mira, aquel se parece a Gambito, ponele. Bien. Y aquel se parece a Wolverine. Es como que le puedes, si lo buscas... Sí, hay como varias referencias a cosas de la cultura occidental. Sí, él lo puedes llegar a ver en el estilo del manga, ¿no? El anime ya es otra cosa, si bien conserva la idea. No, pero vemos que... El dibujo, si bien es parecido a otros animes que uno está acostumbrado, es un poco más sangriento, un poco más realista y tiene otros recursos, según lo que vemos acá. No es el típico anime. ¿Hay algo de romance como en la serie? Básicamente se plantea entre Kenshin y Kaoru, ¿no? Si bien hay como una diferencia de edad y él que... Es bastante extraño, porque si bien es una persona cálida y humilde, no deja de ser alguien muy oscuro y que tiene muchos secretos. Entonces es como que va bastante lenta esa relación, por decir una forma. Pero bueno, es muy interesante. Hay muchos personajes también que van apareciendo y van contando sus historias, porque no deja de ser un periodo de cambios en el que Japón se está acomodando a esta nueva paz. Por ejemplo, dejan de existir las diferencias de clases sociales, dejan de estar divididas de esa manera. Entonces es como que es todo un cambio para la mente de esas personas. Ya de por sí no pueden portar espadas, aunque la mayoría de los personajes de esta historia las siguen llevando. Porque bueno, pero de manera ilegal lo hacen. Sí, totalmente ilegal. Porque bueno, fueron años y años de eso, de tener que ir por la calle llevando su espada porque no sabían de qué rincón iba a saltarle un asesino, un ninja o alguien a cortar la cabeza, ¿no? Básicamente el anime es bastante, si bien tiene mucho drama, es muy relajado, tiene mucho humor, es muy llevadero, te engancha muchísimo, no es denso, capaz que es medio densa, a mi gusto, la saga esa que es inventada para el anime, pero te atrapa realmente muchísimo. Los personajes son muy carismáticos, te caen bien hasta los enemigos, de hecho, o sea, varios de mis personajes favoritos son los antagonistas. Tiene también algo que me gustó mucho de la adaptación al anime, que son los OVAs, que son como, digamos, capítulos un poco más alargados, pero que salen para video, ¿no? Para que los compres, digamos, aparte en DVD, ¿no? Curran de todos lados. Exacto. Realmente. Pero, o sea, son realmente muy recomendables, porque el primero de estos OVAs cuenta un poco sobre Kenshin antes de toda la historia del anime. No, antes de que se convirtiera en un vagabundo. O sea, cuando, cuando podíamos matar a diestra y siniestra. Sí, esos OVAs, ya de por sí el estilo de dibujo cambia bastante. Ah. Es un poco más realista, un poco más adulto, mucho más oscuro, mucho sí. más sangriento. Como uno estuvo viendo en imágenes, es verdad, parecía sí. más animado en el anime. Sí, porque el anime original. No deja de estar también dirigido, si bien a todo público, también a un público bastante joven. Sí, porque tiene la típica situación en que se manda en medio una cagada, claro. no sabe qué hacer, se rasca la cabeza, le aparecen circulitos en los ojos, o sea, todos recursos clásicos del anime que todos vimos de chicos. Tal cual. Pero se ve que estas OVAs, y en general varias OVAs apuntan más a eso, a contar otro tipo de sí. historia que el anime común. Estos OVAs realmente son impresionantes, a mí me gustaron muchísimo, son dos. El primer OVA que cuenta el pasado, cómo Kenshin se transformó en un asesino. Él era simplemente un huérfano, lo vendieron, lo entrenaron, y bueno, creció con esos ideales, y lo único que sabía era matar. Cómo también te cuenta cómo conoce a su esposa. Bueno, cuando se desarrolla la historia te das cuenta que la mujer de él en realidad se acercó a él porque... Era otra asesina. Si bien era una chica común, digamos, había estado casada con un tipo que estaba de guardia, totalmente casual, en un lugar, y él tenía que ir a matar un objetivo y lo terminó matando a él porque se interpuso al marido de ella, que se llamaba Tomoe. Entonces ella en venganza lo busca y lo seduce y se acerca a él, claro. Su intención era matarlo. Pero le salió mal. Claro, y bueno, ahí se crea toda una situación de no saber qué hacer, digamos, por ambas partes, ¿no? Buen conflicto. Sí, es muy interesante ese OVA. ¿Él se entera en algún momento de...? Sí, se entera y bueno, no quiero spoilear tampoco, pero... No, obvio, por claro, favor, claro. Esas cosas no se dicen mucho. Festejan que estés hablando de Samurai X, un grosso Batusai. sí. Te preguntan si vas a hacer la canción One and Half o Sobakasu. Elegí It's Gonna Rain, porque me gusta mucho Bonnie Pink. Bien, perfecto. Siempre canto Sobakasu, Nibunoichi. Son las tres que canto, de hecho. Dicen que la nueva peli de live action fue un éxito total. Sí. Conserva mucho el espíritu de la serie. Pasa que se me hace que es una premisa bastante adaptable a la pantalla grande. Sí. Hay otros animes que son unas propuestas un poco más voladas, claro. raras. Es verdad. Por ejemplo, si quieres hacer la live action de Evangelion, va a ser un poco complicado, aunque para eso ya hicieron Titanes del Pacífico, pero en este caso era como una manera fácil de hacer. Si bien quizás lo más complejo son las escenas de pelea, porque se plantean muchas... O sea, no deja de ser un anime, entonces tienen, cosas muy rebuscadas, ¿no? Estilos de pelea inventados, súper bizarros o extravagantes, ¿no? Aparecen, bueno, espadachines, ninjas, todo lo que quieras, con sus variedades de escuelas, de lucha, de uso de la espada, de diferentes armas. Entonces, es como una locura de ataques diferentes, ¿no? El dibujante de esta historia, ponele, se llenó de guita. ¿Es millonario hoy en día? Sí, de muchísima plata. Y sí, igual... Watsuki en particular es un autor, digamos, muy conocido en Japón. Es de los mejores. Sí, a mi gusto, o sea, y por lo menos en lo que respecta a dibujo, es genial. A mí me encanta. Me encanta, tiene un estilo muy lindo, muy característico además. Y bueno, o sea, además se metió, digamos, con esta temática histórica. Muchos de sus personajes están inspirados en personajes que realmente existieron, personajes históricos. Es como que alguien acá haga un manga con un personaje inspirado en San Martín. Claro, claro, es un golazo. Claro. Me vuelvo loco y lo estoy exigiendo hace mucho. Quiero videojuegos y quiero mangas y anime de cosas basadas. Es un buen negocio para la Argentina. Ojo. La podría romper. Que alguien lo haga, por favor. Me vuelvo loco. El santo de la espada. Claro. Y aparece ahí San Martín ganando abrazos a todos. Claro. Podría ser muy bueno realmente. Dicen que lo pasan por Telefe a las 6:30 de la mañana. Anime. Así ¿en que. ¿En serio? ¿Qué día? Los sábados. Yo vi que pasaban 6. No sé, no dijeron qué día. Durante la semana. Sí, acá Cristian celebra que vayas a cantar It's Gonna Rain y que los OVAs de Kenshin son buenísimos, sí. Los dos. Otros preguntan, ¿para cuándo vas a hablar de Naruto? Ya veremos. Sí, pero más adelante conocido. Sería, porque igual, claro. Igual yo Naruto tengo que decir que, si bien, o sea, me escuché toda la música porque me encanta, sí. No soy fanática, ni sigo la serie, ni nada. Pero pasa que es uno de esos casos que... una maratón te queda corta para claro, ver todo, sí. Son 700 capítulos y claro. Es un poco complicado, aparte hay manga y esto y el sí, otro, es difícil ponerse. Pero bueno, recomendamos Rurouni Kenshin, por supuesto. Rurouni Kenshin, sí, totalmente, totalmente. Uno de tus animes preferidos. ¿Anime, sí, sí, preferís el manga o el anime? Yo iría al manga, porque siempre o generalmente los mangas tienen las historias como... Tiene otro tipo de desarrollo. Exacto. Y otro desarrollo de personajes. Tal cual. No están presionados por, bueno, esto está garpando, lo extendemos, claro, las sagas innecesarias que decíamos. Tal cual. ¿Y el estilo del manga cómo es? Ah, bueno, además visualmente creo que el manga es como mucho más rico, además. Lo ves y, o sea, cada viñeta es hermosa, a mi gusto, ¿no? Además, algo que los propios japoneses resaltan mucho es cómo él dibuja las yukatas y los kimonos, que son las vestimentas tradicionales de ellos. Sí. Dibuja muy bien eso, sobre todo las mujeres. Sí. Con yukata. Ahí estamos viendo en Vortex.com algunas fotos del manga. Claro, si bien tiene bastante influencia de cómic también. Me encantan mucho esos diseños, son muy detallados. Ahí está en el kimono de Kaoru. Y realmente las escenas de pelea son buenísimas. Yo recomiendo mucho el manga. Es increíble cómo muchísimo pueden transmitir esas escenas, claro, y cómo te las pueden, sí, recrear en papel y en manga. Hay muchos casos, la verdad que lo que se ve es muy llamativo. Ahí hay un guiño a One Piece. Sí, One Piece. Que lo tienes ahí. Sí. Así que bueno, entonces recomendás más el manga que el anime. Sí, sí, igual, o sea, me gustó mucho el anime también. No, sí, es que... No, pueden arrancar por el que sea, depende del gusto de cada uno, claro, también. Sí, sí, sí. Si estás más acostumbrado a ver anime, lo puedes ver tranquilamente. Y si estás más acostumbrado a leer manga, hacelo. Sí, cualquiera de las dos cosas las recomiendo mucho. Más allá de que tiene mucha acción, es muy divertido y dinámico. Creo que a todos nos conmovió mucho, digamos, la temática que tiene, que gira mucho en torno, digamos, a la redención, a la paz, a la guerra también, ¿no? Al amor y bueno, todo por lo que se puede llegar a pelear, digamos, ¿no? Está muy bueno realmente. ¿En tu casa tenés todo guardado? ¿De qué manera? ¿Estanterías? Sí, tengo algunos en mi biblioteca y otros los tengo, digamos, como en cajitas. ¿Tu viejo no puede más? No, pasa que también presté muchos de mis mangas. Y no vuelven. Y no vuelven, ¿viste? Cuando prestas mangas... Qué raro, ¿eh? Porque cuando uno es fanático de algo... No, sí, pero va pasando el tiempo y es como, bueno, yo ya lo leí, lo voy a prestar y... Y a veces te olvidás o... No sé... Pasa con cualquier libro. No hay que prestar, señor. Libros, discos, instrumentos musicales. Cuando uno presta libros, sabes que lo más probable es que no vuelva. Es un riesgo enorme. Sí, sí. ¿Nos vamos a la música? Sí. Y después canta Hitomi en vivo. ¿Puedo decir algo antes? Sí, no, actuación, por supuesto. Actuación. Sí, sí, sí. Bueno, te voy a tirar la propaganda. Sí, ¿cuándo te vas a estar presentando, por favor? Bueno, el 15 de diciembre vamos a estar dando un concierto de folclore y tango. Nada que ver con todo esto. Organizado por mi profe de canto, que es María Eugenia Díaz, con todos mis compañeros de canto, sí, en Bacacay 2414, quedan Flores, a las 20:45. Cualquier cosa me pueden hablar por Facebook si están interesados, si quieren saber más, si quieren entradas y eso. ¿Qué es un teatro? No, es un bar. Es un concierto organizado por mi profe, hecho totalmente así a pulmón, por todos nosotros, así que realmente necesitamos que vayan, que nos apoyen, y bueno, porque está totalmente organizado por nosotros. Uh-huh. Así que es algo muy íntimo y muy lindo y muy bien pensado. Así que los invito a todos. Por supuesto. Bueno, después, volviendo más al anime. Una agenda completísima. No, tremendo. Está vendiendo esta chica. Bueno, el 21 de diciembre me voy para Rosario. Voy a estar en la Freaks Anime Party. Es una fiesta nocturna de anime, K-pop y bueno, muchas cosas más, mucha música. Y bueno, a las 23 horas empieza, queda en Mitre 785, así que los espero, voy a estar cantando K-pop y anime song. Y bueno, van a ver otras bandas como Jay School, por ejemplo, que es una banda de Rosario que es muy buena realmente. Y muchas cosas más, muchos juegos para divertirse toda la noche, así que los amigos de Rosario que quieran venir el 21 de diciembre... En Mitre 785. Y por último, el 22 de diciembre. Sí, el 22 de diciembre va a estar bastante movidito. Tengo dos fechas. ¿Dos fechas? Sí, a la 1 de la tarde voy a estar en un evento que se llama Release, que es un evento temático especialmente sobre Clamp, que son unas autoras de manga. Sí. Que precisamente la vez pasada vine a hablar de Cardcaptor Sakura. Es una serie de Clamp. Tiene muchas series más y este evento va a estar centrado en eso, en las Clamp. Entonces, el show va a ser temático. de Series Clamp. Va a tener un, por ejemplo, spoileando un poco, un bloque especial de Cardcaptor Sakura, porque es muy popular. Guerras Mágicas, Holly. Guerras Mágicas me fascina. Ay, es una de mis series favoritas. Me fascinaba, realmente era muy bueno. Es increíble. Tiene un opening de la Sí, buenísimo. Por favor, un día cántalo. Sí. Bueno, para una de las próximas ocasiones viene Guerras Mágicas. Dale. Bueno, eso es a la 1:00 p.m. en José Mármol 760. No voy a estar cantando sola, va a ser un show en dueto con Megu, que es una amiga que también canta anime song. Es una genia total, una grosa. ¿Capital es esto, José Mármol? Sí, capital. Sí, esto es Capital, Buenos Aires, sí. Claro. Bueno, de ahí termina el show, me voy para el Estadio Malvinas Argentinas. Como Gladys la exuberante, ya, de boliche en boliche. Tremendo. Agarra la combi. Sí. Pero lo que me preocupa es llegar o no a tiempo, porque bueno, espero no, que es una agenda bastante ocupada. Y sí, esperemos que el tráfico, que todo acompañe. Claro, sí, no, bueno, a las 4:00 p.m. voy a estar en el Malvinas Argentinas, es Gutenberg 350. Es un toque de José Mármol, que es Mármol Independencia, más o menos a Malvinas, sí, tenés. Espero. 20 minutos todavía. 25. Tranca, que es un toque. Sí, es un toque. Sí. Bueno, ese va a ser mi último show del año, ahí en la Shigoku Despedida. Va a estar muy bueno ese evento también. Bueno, espero que lo despidamos al año con todas las pilas. Así que estas son mis últimas fechas del 2013. Los espero a todos en cualquiera de todas estas fechas. Y bueno, espero que la pasemos bien. ¿Hay pan dulce en ese evento o no? No sé, ojalá. No, es que no sé cuál es la cerca costumbre. ¿Cerca de Navidad que sí? ¿Se come pan dulce en Japón? Tienen un montón de golosinas esas cosas, pero la verdad es que no vi, cuando fui, no vi si había pan dulce. Llevemos pan dulce a Japón. Hacemos el dibujito de San Martín. Sí. El pan dulce a Japón. La espada y llevamos pan dulce a Japón, nos llenamos de oro, Daniel. Sí. Vamos a la música, Willis. Sí, nos vamos con Lycaon, siempre nos vamos con un tema de visual de K-pop oriental, haciendo Rose. あなたから苦しみの輪

Hitomi, señor, es un tema más corto que nunca, Hitomi. Sí, es más largo que el resto. Mentira. Epa, más largo. No, no, estaba... ¿Qué estaban haciendo? No, y pasa que como es no siempre besando. Sí. Es lo que no queríamos contar, pero se sabía que acá hay un romance innato, ¿lo claro. Podés, ¿lo puedes cantar de vuelta? Nah. Ese, ahí pasaba Hitomi haciendo It's Gonna Rain de Rurouni Kenshin. Te agradecemos mucho, Flor. Estaremos... Muchas gracias a ustedes. No, gracias. No hay por qué. Veremos cuándo volvés. La gente te está pidiendo muchos animes para que comentes. Así que después vamos a ver cuál elegimos. La gente está pidiendo anime que les preste. Total, no se lo devuelve. Es verdad. Pueden escribirme y hacerme sugerencias en mi Facebook, que es facebook.com/hitomi.flor. Ahí ya lo hemos tuiteado. Así que quien quiere puede ingresar. Buen fin de Hitomi. Muchas gracias igualmente. Nos vamos con Limp Bizkit ahora. De tu generación. Métete ya en Voltrix.com/sub15. Completa el formulario con tus datos. Pone un link con un video donde estés tocando el bajo y demostrá que sos el músico que tu generación estaba necesitando. Podés formar parte de la próxima gran banda de rock. Voltrix.com/sub15. La épica búsqueda de un bajista adolescente. Comienzo espacio publicitario. Y es un capo, como es un winner. Se ve que es un afortunado. ¿Qué tipo suertudo? Y es un seductor, me encanta.

Después va a haber una nota a la banda, que la van a hacer Gustavo Olmedo y Canario, de Vorterix Metal. Y luego van a tocar cuatro temas, o cinco, veremos, en versión acústica, formato acústico. Así que es una noche realmente espectacular para que vengas a ver a Malón, el estreno del DVD 360. En el micrositio pongan bien sus datos, si nombre, ganaste, apellido, DNI. Si ganaste, tratá de venir a buscar la entrada en horario de nuestro programa, en lo posible, de 14 a 18. Puede ser... hoy si llegás, y tres tiempos puede ser. Estás en la pizzería de acá al lado. Sí, si estás acá al lado. Si ganas. Y si no, el lunes y también el martes. El día del show. El día del show también, en horario de nuestro programa, es lo más conveniente, así nos podemos asegurar que te den la entrada. Perfecto, vamos a terminar con el duelo de Belts. Duelo de Belts. Doble o nada. Tenemos dos finalistas, uno es Pelito Man, con una remera de Iron Maiden muy buena, que no había competido nunca realmente, está buenísima. Y Pablito con una de Sex Pistols, muy buena. Sí, obviamente con buena remera. De Inglaterra, un birrete de papel de diario con la de Anarchy. Me parece que fue la producción la que hizo que quede la foto, estuvo linda, le puso ganas. Así que bueno, los premios son un póster de la película de Metallica, autografiado por la banda. Sí. Que va a haber gallos, si Dios quiere, el domingo en la Antártida. Con el concurso de Coca-Cola Cero. Se supone que los va a poder ver. Sí, por supuesto que sí. Para mí, se va a sacar fotos con los Metallica. Te lo digo así. Yo creo que van a tener mucha onda ellos. Totalmente. Me parece que es una ocasión muy especial. Poca gente. Sí, señor. Se la pueden bancar. Sí, señor. Y bueno, nos queda esta rondita de duelo. Si quieren, la vemos. ¡Pantufla, señor! Mirá quién vino. Leyendo el Circo del Rock de Gustavo Olmedo. Con su máscara loca, una remera de Simmons impresionante. Apelando a Gustavo, pero no está Gustavo. Hay algo, ¿eh? Tiene un cara de mono colgado. Con una remera de Vorterix, como si lo estuviera ahorcando, y dice, nos vemos el martes. Claro, porque él ganó las entradas. Vive en Santa Fe o en Rosario este chico. Sí, es verdad. Y ganó las entradas hace un par de días. Es verdad. Y prometió venir, incluso con las pantuflas de Kiss, y esos soquetes horribles que tiene, que muestran sus gemelos a pleno, gemelos inexistentes. Realmente, son dos escarbadientes esas piernas. Es espantosa, las piernas, son espantosas las piernas que tiene este muchacho, casi tan feas como el acolchado que vemos ahí. El acolchado lo banco, te juro que lo banco. Asqueroso. Y la remera, muy buena. La rompe, muy buena. Mal. Acá me llega un mensajito de Gustavo. Sí. Dice que la mudanza va muy bien. Sí. Sí. Estaban preocupados y que este chico ganó. ¿En serio? Sí, por estar leyendo su libro. Ah, listo. Pantufla. Está bien, es justo. ¿Vos decís que no tenía que ir al aire? Sí, ya está. Sí, capaz sí. Que me dijo que yo lo tenía que organizar. Ah, por el tema de los amigos, después hay quilombo, ¿no? Bueno, sí. Tenés razón. No gana Pantuflas, seguramente. Vamos a la otra foto. Lucas, Rolling Stones. 37 pulgares abajo. Kiss. Una lengua gigante adelante y muchas otras lenguas dando vueltas. Kiss. La verdad Kiss. Que no dice nada, ¿eh? Sí, Kiss, que por el momento... Edu con Led Zeppelin. Remera baqueteada, como pocas. Está loquito, ¿eh? Señor, ¿qué tiene en la mano? Es un... machete. Sí, parecería como una especie de machete loco, ¿eh? Sí, es como un... entre... es el hijo de un machete y un cuchillo. Este sale a matar, ¿eh? Gigantesco, sí. Yo... me da miedo decirle que no, porque me mate. La remera está buena, sin joda, de adelante y de atrás. Es más, te voy a botar Zeppelin. Muy baqueteada. Sí, yo también. Kiss. Zeppelin. Pasó Zeppelin. Matías, Motorhead. Un Lemmy. Está buena. ¿Qué tiene? No veo de aquel lado que hay. Una entrada tiene. Él tiene una entrada, no, pero el del otro lado es la remera. Del otro lado me parece que es justamente la entrada. No, también. No, pero en la remera, entrada, te en digo, la remera, ¿eh? La remera. Lo blanco que tiene Lemmy atrás. Es una entrada, ok, ya no. No sé. No se sabe, es una mancha. Está medio raro. Me voy a quedar con Zeppelin porque no entendemos mucho la remera. Están raros los colores de Lemmy. Medio raro. Motorhead. Zeppelin. Caliente. Estamos en sintonía acá. Con el cuchillo. Alejandro con Yuchu. War. Yuchu, señor. No puedo no votar a Yuchu. Fea la remera, callejera. Qué fea, horrible. Daniel, por favor. Zeppelin, señor, váyase con su fanatismo a otro lado. Acá hay una cadena del desánimo y el odio constante para con YouTube. Cállese la boca, señor. Yo los respeto muchísimo. No, no, diga, no digas mentiras. No, lo respeto. No me gusta, ni un poco. La gente no respeta a YouTube. O lo amas o lo odias. No, exactamente. No los odio. No, bueno, no gracias. Odio. Gracias por ser sincero. Como abono. Pero la onda está todo bien. Vamos a ver a Damián con una que me puede llegar a conmover. Queen Argentina 2001. Ah, mirá, qué buena. Esta, ¿sabés qué era? Tiene en el frente la entrada de Queen de ese momento. 81. Claro, vos abrías la entrada, este era el frente con la banda, y adentro tenía un saludo de Navidad. Es una reliquia, ¿eh? Como bien dice. Con el John manuscrito, porque está la H. Vos fijate. Dice, feliz Navidad y Año Nuevo, te desean Freddy, Brian, John y claro, Roger Queen. La H antes de la O. Exactamente. Tremenda remera, mi voto es para Queen. Es para Damián, sí, no puedo. No, es un gran hallazgo, es muy buena. Es muy buena. Led Zeppelin. Se la mandó a hacer claramente este chanta. Bueno, vamos con Marquitos, Pink Floyd. Está linda. Pasa que. Llena de la Queen, carita, esa así media fantasmagórica. Queen. Sí, está buena igual esta, ¿eh? Ojo, está buena. Pero yo me quedo con Queen. Va Queen. Los tres, Queen. Queen. Sí. Y la última, una chica, Fabiana, desde Bariloche, de Who. No, pará. ¿Qué? Dice, I love Cara de P. ¿Cara de Pito? ¿Será la novia de Cara de Pito? ¿Quién es esta chica? ¿Qué es eso verde que sale? Está el monstruo del lago Ness verde. Está en abuelito. No se puede creer. Es un moco. Es precisamente desde Bariloche. Claro. Fabiana nos manda esta foto. Es una remera de The Who. Está muy buena. North American Tour 76. Está buena. Que, sí, si gana, dudo que venga para acá. Me parece que puede ser un premio honorífico. Gracias por participar, muy bueno. Pero a menos que venga para acá, para Buenos Aires, no le puedo dar los premios. El Nessie que está atrás me vuelve loco. El abuelito es tremendo. Eso me hace dudar. Yo mucho. Voto The Who. No, voy con Queen. Voy con Queen. Tengo una remera que llegó de último momento. Ah, bueno, amigos. Me gustan las de último momento. A ver. Vamos a meterle pata. Cara de mono. No. Igual. Es la tapa del libro que estaba leyendo, sí, Gustavo. Es Photoshop. No es foto. Simplemente puso su cara. Esta cara de pito adelante, cara de caballo. Ellison, también ahí. Ellison. Todos alabando al dios cara de mono. Es un buen Photoshop, está bueno. Es inventiva, tiene onda. Sí, parece que se la rebuscó mucho. Se la rebuscó. Tiene difíciles competidores. Para mí hoy está complicadísima esta foto. Hoy estamos en condiciones de afirmar que no hemos visto foto de cara de pito. Exactamente. A menos que el I Love Cara de Pito, que suponemos no, fue su chica. Para mí no corresponde. No corresponde, pero bueno, es un mínimo reemplazo. Pero en este caso, nuestro campeón, la sorpresa de este torneo, no se ha presentado. Una nueva decepción. ¿Por quién votamos primero? ¿Por el duelo especial? No. Duelo de... ¿Duelo posta? De remera. Remera. Sí, sí. Vamos con el duelo de remera. Entonces teníamos a Perito Man con Iron Maiden, Pablo Sex Pistols y habíamos Damián ahora ya. Vamos a darle un poco de suspense. ¿Sí? Un poquito de suspense, un temito. ¿Qué tenés? ¿Nacional? No, sí. ¿Malón? ¿Grito de Pilaga? Sí. ¿Del 360? Sí. Tema nuevo. Yeah. Era Malón, Grito de Pilagá, del nuevo 360 que se va a estrenar en Vorterix, el DVD, el martes próximo a las 8 de la noche. Función especial para los invitados de Vorterix. Ahora estamos viendo y escuchando un tema de la banda Último Sol, de nuestro amigo Cristian Sapia, uno de los chicos que siempre nos apoya con las remeras de Vitalogy, muy buenas, que tienen el negocio en el barrio de San Martín, la calle Apeyú, no sé exactamente el número. La banda de Cristian va a tocar mañana sábado en Niceto Vega 5542, en el Roxy. Y hasta las 12 de la noche, si vas y decís que vas a ver a Último Sol, entras gratis, no es poca cosa. Epa. Y además te podés quedar después del show a bailar ahí adentro, a tomarte algo, conocer chicas, sacarte fotos y lo que sea. Así que mañana Último Sol toca en Niceto Vega, en el Roxy 5542 de Niceto Vega. Hasta las 12 de la noche decís que vas a ver a la banda Último Sol y entras gratis y te puedes quedar. Es un lindo plan. Un ratito. Exactamente. ¿Definimos el duelo? Doble o nada. Tres finalistas que quedaron. La primera ronda la ganó Pelito Man con la remera de Maiden. La segunda, Pablo, con la de Sex Pistols. La tercera, Damián Basile, con la de Queen. La entrada de Argentina 81 en el frente y en el dorso de la remera. Realmente muy buenas. Primero vemos ahí la foto que sí había llegado de Cara de Pito. La mandó, así que estamos viendo ahí. Primero definimos el duelo especial, a ver cómo queda. Una foto más simple de lo que nos tiene acostumbrados. Dice Nuclear Assault. Vinimos a rockear, estás tocando la guitarra. Vinimos a rockear, supongo que ahí está Ellison, ahí está Caballo, Mono. Los muñecos de siempre, pero no los está agrediendo, que es la costumbre que hoy decidieron tiene. Todos, me parece que hubo una tregua, más allá del diputazos que metió Cara de Caballo, pero no hemos visto la mejor semana. Se acerca Nochebuena, están sensibles, me parece, ¿eh? Sí, sí, me parece que Ellison y Cara de Caballo claramente son el 1 y el 2. Pero yo tengo mi ganador de la fecha sin lugar a dudas, ¿eh? Pantuflas hoy, a pesar de que es muy, muy botón de Olmedo. Es la remera lo que te está tirando, sí. Pero puede ser, ¿por qué no? Pantuflas, gran competidor. Igual es tu pollo, también está influenciado ese voto. Pero mi voto es para Cara de Caballo. A ver. Míralo ahí, Telmo. Imposible de ganarle. Y sí. Imposible. En la boleta como para votar, partida en tres partes. Telmo, trabajadores equinos libres del movimiento organizado. Cara de Caballo, presidente. Ellison, senador. Diputazos. Diputazo, cara de Pito, cara de Mono y pantuflas mano. ¿A quién vota? Voy a votar a Ellison. ¿A Ellison? ¿En serio? Sí. Me parece que es una buena, gran buena producción la de Ellison. ¿Eh? Una gran producción. ¿Y vos, Guasnela, definís vos? ¿O hacemos que defina a Damián de alguna manera? No, voy con la boleta de la elección de Telmo. De Telmo. Cara de Caballo, de punto Telmo. Para Cara de Caballo. ¿Cómo está esa tabla? Ahora vamos a verla, habría que actualizarla, démosle un tiempito a Seba. Me parece que no sé si no tenía un triunfo ya Cara de Caballo. Bueno, ahora lo vamos a chequear. Mientras tanto, terminamos con, para mí, el número uno de las remeras de hoy, que se lleva las entradas para ver a Malón, a Camborderix el 10... Y el póster autografiado de Metallica. El autografiado de la película para mí es Damián con la remera de Queen. Segundo Maiden, tercero Pistols. Ese es mi podio. Damián, o sea, Queen, Maiden, Pistols, sí. Coincido también. ¿Coincidiste? Mirá. Sí, me parece que ya más o menos eso lo define. Martín, a ver, llévanos la contra de alguna manera. Yo voy a poner primero a Maiden. Y segundo a Pistols. Me clasé todo, guacho. Bueno, pero igual las posiciones me parece que no varían. No, esto quedó como quedó. Ganó Queen, señor. Con ganó Damián. Queen, se lleva entonces entradas para ver a Malón. Cada uno se lleva dos entradas. Y además el póster autografiado. Como es Queen, y ahí tenemos la tabla actualizada. Cara Durísima. De Pito y Cara de Caballo están en una pelea cabeza a cabeza. Arriba compartiendo la punta con dos puntos. Ellison con uno, Pantuflas con cero y Mono. Menos por uno. La represalia del otro día, menos uno. Un Mono ya inlevantable prácticamente. Mono que no está en su mejor momento. Supo ser el ídolo de los chicos y hoy está complicado. Como ganó Queen, me parece que, Guasnela, tenés que decidir vos el tema. Sí, claramente, para un viernes es una obviedad. ¿Qué vas a poner? Don't Stop Me Now. Sí. ¿Eh? ¿No me pares ahora? Yo sé que es uno de los temas de tu vida. Sí, es de cabecera realmente. No la pares Argentina, que con el fixture fácil que le tocó.